espacio publicitario. Oh, you can come in with us amongst the happens and the addicts. These are crazy times. Desafiar al destino es construir un futuro. Vorterix Rock es el espíritu del rock. De la tarde, 14 minutos, estamos en doble nada en vivo en Vortex hasta las 18 horas y seguimos con el libro de esta semana que es La Mugre, The Dirt de Motley Crue. Es un libro, insisto, muy divertido, escrito por ellos y junto a la colaboración del periodista Neil Strauss. Yo les contaba que cada página merece una película, cada hoja de este libro es una historia para contar y llegamos a un capítulo en la vida de la banda que después de hacerse los más populares de la escena Sunset Boulevard ahí en Los Ángeles, en Estados Unidos, después de agotar entradas en el Whisky a Go-Go, las compañías discográficas empiezan a disputarse un contrato con Motley. Ellos ya habían editado de forma independiente Too Fast for Love, el disco debut de la banda, y una vez que firman contrato con Elektra, deciden reeditar el disco y remixarlo. Para remezclarlo, llaman a un veterano, conocido por su trabajo junto a Queen, Roy Thomas Baker, y remixan el disco, le quitan un poco de la crudeza que tenía la versión original, lo hacen más accesible, más comercial, más radiable, más pop, y salen a ganarse el pan recorriendo las rutas de los Estados Unidos ida y vuelta, y dejando destrozos a su paso. Cuando ya están empezando a trabajar en Shout at the Devil, el segundo disco, Nicky Six, el bajista, el principal compositor de la banda, estaba entonces en pareja con Lita Ford. Vivían juntos y empezaron a jugar un poco con lo prohibido, con lo diabólico, con lo malvado, leyendo libros sobre magia negra, sobre satanismo. De hecho, el disco se iba a llamar Shout with the Devil, ¿sí? Que es gritando con el diablo y no gritándole al diablo. Lo que pasa es que cuentan ellos, y hay algunos testigos que lo certifican, anda a saber, las cosas empezaron a ponerse espesas en la casa de la pareja Six, Lita Ford, y se abrían y cerraban las puertas, las escenas típicas de las películas clásicas de horror, las cosas volaban por ahí, los cubiertos, los platos. Entonces dijeron, vamos a frenar, me parece que nos estamos metiendo con algo pesado, no sabemos con qué estamos jugando, y de pasar a gritar con el diablo, le gritan al diablo, ¿sí? Toman el lado de la luz. Roy Thomas Baker, el productor con quien también trabajan en Shout at the Devil, fue famoso en esa época por las fiestas que organizaba en su casa. Tenía su mansión, tenía dinero disponible, tenían kilos de cocaína, y el tipo organizaba las mejores fiestas de Los Ángeles, y ahí estaban presentes los Motley Crue. Cuenta Nicky Six que tenía un jacuzzi gigante, Roy Thomas Baker, y ahí estaba Tommy Lee con otra de sus novias, a quien llamaban Honey, miel. Y mientras estaban todos desnudos en el jacuzzi, Tommy Lee le ordenó a Honey que le tirara la goma. Y parece que Tommy Lee no solo estaba bien dotado, sino que era fuerte, porque cuando ella cumple con su trabajo, a los dos minutos Tommy Lee le dice, otra vez. Cumple ella con su trabajo y a los cinco minutos Tommy Lee le dice, de nuevo. Después sí, ya estaba cansado, ya no podía más y le dice, bueno, ahora vas con todos mis amigos. Y haciendo ronda fue en el jacuzzi tirándole la goma a cada uno de los compañeros de Tommy Lee. Nicky Six se negó, no porque tuviera moral y buenas costumbres, sino porque estaba muy quemado, baqueteado, y no había Viagra en esa época, así que dijo, yo me voy de acá. Se paró en bolas y tenía su principal posesión. No tenía dónde quedarse muerto, no tenían para comer, pero con la primera guitita que había ganado ya se había comprado un Porsche. Lo que pasa es que Roy Thomas Baker tenía por costumbre sellar la mansión para que ninguno se fuera manejando en condiciones en las que no podían estar manejando. ¿Qué hizo Nicky Six? Saltó la pared de la casa, cayó del otro lado y se dio cuenta que estaba en pelotas. Salió del jacuzzi y saltó en pelotas. Estaba del lado de la calle, pero por suerte, dice, hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Tenía las llaves del Porsche puestas en el auto, por lo tanto, se sube al auto en bolas y empieza a correr. Había un par de groupies del lado de afuera, esperando por alguna estrella de rock en un Mustang 68, dice. Él empezó a correr picadas con ellas, trató de dejarlas, y en un momento, cuando mira por el espejo retrovisor y ya no las ve, se estrella contra el parabrisas, se la pegó contra un poste telefónico. Destrozó el Porsche, salió todo lastimado, empezó a hacer dedo en bolas, con el brazo roto. Llega caminando a la casa de una pareja de hombres mayores y estos se compadecen de él y lo llevan al hospital. Sale del hospital con el brazo enyesado, por lo tanto no puede seguir grabando un disco de Motley Crue porque estaba con el brazo enyesado. Desapareció por unos días. La única que sabía dónde estaba Nicky Six era su mujer, Lita Ford. Y dice Nicky Six: nunca me voy a olvidar de esto. Mis tres grandes amigos, mi pandilla, ninguno fue capaz de llamar por teléfono a ver si estaba con vida o no. Nadie sabía nada de mí y ellos ni siquiera llamaron a casa para ver qué había sido de mi vida. Continúan, se termina el disco y Nicky Six dice: no va y me llaman para salir de gira con Ozzy. Ellos pensaban que eran los más malos de los malos, que eran los más rudos de los rudos, y se encuentran con un Ozzy Osbourne detonado como nunca en la gira del disco Bark at the Moon. Salen de gira juntos y Ozzy se la pasaba en el camarín de Motley Crue porque en esa época Sharon no estaba con él todavía en gira en ese tramo inicial del tour. Ozzy, dicen que si ellos estaban mal, Ozzy era imbatible, no podían con él. En un momento estaban con Ozzy y acá se produce una de las grandes escenas de la historia del rock que Ozzy no niega pero no recuerda. Y dice Ozzy, viene, patea la puerta del camarín y nos pide merca los gritos, que necesita darse un saque y que no tenemos. Entonces ahí es cuando se agacha, dice la leyenda. Va al sector de pasto, se agacha y se aspira una hilera de hormigas. Ahí es cuando dicen que Ozzy, con Motley Crue como testigos, se aspira una línea de hormigas. Y después dice Nicky Six, se echa un cloro. Y cuando termina de hacer pis, Ozzy se agacha y chupa su pis. Y le dice a Nicky Six: ¿a que vos no haces lo mismo? Y Nicky Six dice: no puedo ser menos. Si Ozzy lo hizo, yo lo hago también. Entonces Nicky Six se echa un pis, pero antes de chupar su propio pis, se agacha Ozzy, pisa el pis de Nicky Six y lo chupa el pis de Nicky Six. Y ahí dicen: listo, Ozzy, sos el campeón, con vos no podemos, sos el más grande de todos. Ellos siguen de gira así en estas condiciones. Cuando aparece Sharon, dice Ozzy, cambia por completo. Era el esposo perfecto, sobrio todo el día, de la mano de su mujer. Y ella sabía cómo era Ozzy, por lo tanto prohíbe alcohol, drogas, putas en camarines. Y Nicky Six dice que estaba desesperado por ponerla y le va a llorar a Sharon. Y accede ella a que se empomara a una chica. Elegí una sola y basta, no jodas más. Bueno, elegí una pelirroja que estaba ahí, dice, entre el público. Y ellos acostumbran a girar con Ozzy, tocan frente a audiencias muy grandes, se van convirtiendo poco a poco en un grupo muy conocido y popular, reciben sus primeros discos de oro y de platino. Cuando termina la gira esta, Nicky vuelve a su casa y no sabe cómo es volver, recuperar una vida medianamente normal con su pareja, Lita Ford. Por lo tanto, se pelean, se separan. Lita Ford se va de la casa, Nicky Six queda solo. Siguen de gira en distintos tramos, estuvieron un año tocando con Ozzy Osbourne. Cuando Nicky Six se queda sin casa, finalmente va a vivir con Robin Crosby, que era el bajista de Rat. Y ese sí que parece que estaba hasta las manos de verdad. Tiene fama de... Robin Crosby murió de SIDA hace ya unos cuantos años, pero tiene fama de haber sido imparable, aún peor que Ozzy. Así que con ese señor se va a vivir Nicky Six. Y así es este libro. Esta es la vida de Motley Crue hasta bien entrada la década del 90. Sí, esto iba a cambiar 10 años más tarde. Motley Crue se convierte en una banda realmente muy popular y siguen de gira así, de esta forma, viviendo la vida de sexo, drogas y rock and roll a pleno, cuando el SIDA todavía no era una amenaza latente. Cuando, como mucho, te agarrabas gonorrea, te dabas una inyección de algo y te curabas. Por lo tanto, los tipos así vivían y así lo cuentan en este libro, que es el libro de esta semana en Doble Nada. Se llama The Dirt y es de Motley Crue. 8:30 de la tarde arrancamos con dos de Motley, audio y video en Vortex, vortex.com. Primero, Looks That Kill y recién Home Sweet Home, las dos canciones de Motley de hoy. El libro es The Dirt, la biografía de Motley Crue. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde, esto es Doble Nada. Si quieren comunicarse con nosotros lo hacen por Twitter, arroba Vortex, y si no, por carta. Lindo método. A nombre de Bergold, que fue la última carta que recibimos. Sí, ese oyente que quiere ir a ver a Whitesnake a España. Estuve con él. Estuviste con él. ¿Qué cuenta? Sí, sé que estuviste con él. Está escribiendo otra vez. ¿Sabes que si pusieras manos a la obra estarías ya con un pie en España, no? Me di cuenta después de escuchar a Látigo semana tras semana que lo más fácil del mundo es viajar gratis. No, no. Sí. No te creas. Si nadie gasta un mango acá, un pibe vino en una moto y con 2.000 euros dio la vuelta al mundo. Sí, está bien, negro, pero vos me das 40 días para viajar gratis a España en un bote. 40 días. Pero ahora con internet haces todo, hasta viajar, Guasno. ¿Me ayudas? Tenés cómo viajar, cómo dormir, cómo comer, quién te ayuda, quién te lleva, quién te trae. Yo llego a Barajas y no jodo a nadie. Ahí desligo a todo el mundo. ¿Sabes? El problema sí. Es seis. Yo conozco a alguien, pero tenés que llevar unos bolsitos con algo adentro. Pero si tenés que dormir en la calle, ¿sabés cómo hacerlo? Si tengo que dormir, ¿a dónde? En la calle. Llegás a una ciudad por primera vez y decís, hoy no tengo dónde pasar la noche. Nunca me pasó y lo evalué una sola vez cuando fui a ver a Camel, a un pueblito del País Vasco que se llama Vergara, que no tenía cómo volver. ¿Camel la banda? Sí. Que estaba en el medio de la montaña, muy loco, y no había vuelta, porque era sábado la noche, no había bus a Pamplona. Y dije, bueno, busqué un banquito, todo, y después me vine con un flaco, una historia muy... Látigo tiene, pero necesito conocerlo. Yo tengo dos o tres... Muy peligroso. Cada vez que te preguntamos algo, surge una historia. Este es nuestro Fariña, destapa olla todo el tiempo. ¡Bum, bum! ¿Sabes que el libro de Motley Crue es una caca al lado de tu vida, Guano? Son muy buenas las historias de los tres conciertos, de los varios que vi, pero tres. Las vueltas de Whitesnake y Deep Purple de San Sebastián y Camel de Vergara son. ¿Cómo volviste de Vergara? Y entré a preguntar en el teatro, en la puerta, sí. Antes de ingresar, antes de que empiece. Y nada, vuelvo a Pamplona, nada, hasta que doy con... Había dos chicos charlando con otro, uno... ¿En la calle o en el show? En la calle, afuera, uno un poquito más apartado. Y le digo a este flaco, yo hacía un mes que estaba en España. Sí. Digo, che, soy argentino, vivo en Pamplona, ¿podemos...? ¿Me pueden llevar? Le pregunté si andábamos. Y 100 y pico, 150. ¿Me pueden llevar? Le dije. Claro, 150 claro. Kilómetros. Entonces el chabón me dice, el conductor es el que está hablando ahí, ahora le preguntamos. Cuando se deja de hablar, le pregunta, y el flaco... Sí, no te hagas problema, que yo igual, quédate tranquilo porque siempre vienen dos chicos y una chica que vienen a ver todos estos conciertos de música progresiva que no fallan. Ese día fallaron. No me di. Y finalmente a la salida me encontré con ellos de vuelta y me trajeron. Pero... Ellos fueron a ver el show. Sí, sí, sí. Y eran de Pamplona, justo. Eran de Pamplona. ¿Y no te, durante el show no te les pegaste? Porque se me va el transporte. Cero mosca, nada. No. Yo hice la mía. ¿Y eran argentinos? No, españoles. Español. Es de Pamplona, sí. Y cuando volvemos, paramos en un bar de un pueblito que yo hacía un mes que estaba, nunca supe qué pueblo era. Había un solo bar abierto, nada más. ¿A tomar algo? Sí. A tomar y... Una y pico de la mañana del... ¿A tomar y qué? ¿Y qué? Y me ofrecieron... Dijiste, bueno, total, yo lo manejo. Cualquier... Éramos íntimos amigos ya. Era para algo que te daba alas, para no dormir. Sí. Por él. Era una cosa de loco, realmente. ¿Confiaste en el piloto? Y no te queda otra. Y yo lo que sí recuerdo es que mi tía cuando me recibió me dijo, Dani, no te metas en problemas, qué sé yo. Y yo cuando vi que los chicos estos tenían todo eso en el auto, dije, ¿nos va a parar la Guardia Civil? Yo hace 30 días que estoy acá, me deportan. No digo que sea algo común. Te ¿no? deporta estar... con suerte, deporta, más en cana claro, que en perejil. Estar en esas situaciones. Pero uno creo que, llegado el caso, dice, bueno, que sea lo que Dios quiera y ya estás ahí. No te vas a bajar, te quedás acá en un bar de un pueblo que no sabes dónde queda. Rejugado, pero aparte los pibes eran súper agradables, ¿viste? Divinos, realmente. No los vi más. Pero yo viví un año y medio más ahí. Están en cana todavía. ¿No te pidieron guita para nada, hasta nada? Cero. ¿Te invitaron la además de eso? La nafta la llevaban ellos. No, yo pagué la cerveza. La nafta la llevaban ellos. Sí, mucha. Para un avión era la nafta. Impresionante. Fueron charlando mucho después en el viaje de hoy, iban todos callados. Masticamos candado, ¿no? En el viaje de vuelta. Hay una cámara oculta. No hago más declaraciones por el momento. Arrancamos como siempre. Doble o nada. Si Si hoy pierdo, me retiro. Es imposible que hoy pierda. No, es imposible que hoy pierda. No podés perder. Te lo dije en producción. Arrancó el fresquito, estamos en una etapa otoñal, aunque está haciendo calorcito estos días. Pero hoy me traje esta remera de Black Sabbath. Es una remera que tiene unos colores muy particulares. El fondo es beige con las mangas en un beige más oscuro. Verde musgo. Sí. Tiene un logo de los tantos logos que ha tenido Sabbath en su historia, con la S de Sabbath en un rojo brillante, y una foto circular de un Black Sabbath original muy, muy joven, con Ozzy ahí jovencito, Bill Ward, Tony Iommi, Geezer Butler, con los nombres de ellos, y abajo dice Sabbath Bloody Sabbath. Antonio, está bien, ¿eh? Sí, es una remera clásica, con unos colores no muy comunes y corrientes, así que le pongo todas las fichas a esta, mi remera de Sabbath hoy. ¿La compraste vos o...? No. ¿Te la regalaron? Me la regalaron. Lindo regalo, ¿no? Sí. Sí, tengo muchas remeras. Hace unos años había llegado una marca de remeras que es esta, November, y me regalaron un montón. Lamentablemente ya no está más esa marca porque son remeras de muy buena calidad. Uh-huh. Así que voy con Black Sabbath, entonces. Esta es la remera. Yo seguramente voy a perder, pero hoy no importa. Es temática. Es la etapa del último disco de Europe. Tiene una razón de ser esa remera, ¿no? Sí. Ya la habías usado. Sí. No en el duelo de Vedettes, pero la había traído un par de veces. Tiene una razón de ser esa remera y ya vamos a contar por qué. Es Bag of Bones, el último disco de Europe. Sí, la de la gira. ¿Te gustan las remeras que reflejan la tapa de un disco? Sí. En lo posible me copa. Y que si tienen la gira más todavía. Por lo de Maiden, les digo, ya saben más o menos. Ya tenés tu remera adentro, señor, no me voy a olvidar. Por las dudas. Esperemos al final del show, hijos. Y cuando no haya más, decimos, mira, quedo de small. Lindas letras de Europe. Sí, lindas. Y Gallo tiene una remera de Kiss. Viejita. Sí. Feita, feucha. No, es linda, pero está vieja. Lo que pasa es que... feucha, ese estampado... Un estampado retro. Cuadradito, sí. ¿Jotardangel? Sí, con la tapa del disco Jotardangel. Es una tapa rara, es muy linda la tapa. A mí me gusta mucho el segundo disco de Kiss. Sí, con los Kiss obviamente muy, muy jovencitos. Un estampado gastadín, de esos que no se planchan porque los arruinas. No, te queda triangular si lo planchas. Remera de fondo color negro Codini. Negro Codini, es verdad. Sí. 100% negro Codini. Atrás ahí creo que no dice nada. Atrás no dice nada. Y aquel... Estuviste revolviendo la basura en tu casa. ¿Sabes qué? Para tratar de traer una remera que no hayas usado antes y encontraste esa porque... Con razón, no vi a Blanket en cuero hoy. Papito de hip. Fui hasta el final del cajón, revolví, dije, sí, esta la había traído una vez, pero no entró en duelo. No lo recuerdo. No entró en duelo. Es una remera que es amarilla, porque no se ve bien de acá. Mostaza. No sé, qué sé yo. Mostaza, y, sí, mostaza. Dice hemp y una hojita de marihuana, ¿sí? Ah, ¿es de porro esto? No sabías. Qué no. Flagelo. Qué bajón. Sácame del aire, sácame. Apologías. Estas son las remeras del día de hoy. Sí. Decir que todos sabemos que es un mago, si no todos estaríamos ya reclamando el libro de Warner. ¿Sabes que tenés que escribir un libro, Warner? Lo tenemos pensado con un amigo. Aparte, te conté por el tema de los mails que tengo guardados también. Sí. Me quedé pensando, ¿qué necesidad de andar chupando pis? Y es como... hablamos de la gira, claro, Motley Ozzy, como... En la escuela secundaria, a ver, ¿a qué no? Y así... Sí, además, loco que a que sí. Me imagino que Ozzy, ya dueño del mundo, le dice, estos pendejos no me van a venir a explicar a mí cómo es ser loco. Quiero una entrevista de una hora de reloj a Guasno. Por favor, tiene más máximas para contar que Coppola. Van saliendo. Qué bueno que estuvo Yoko Guillermo, ¿eh? No lo comentamos, no lo vi. No lo olvidé. Muy bueno, che. Pongo para Guasno 1,000 pesos. Dice acá alguien, pido a cambio recital en el teatro. ¿Recital de quién? ¿Venir a ver a alguien o recital de tu banda? No, debe ser venir a ver. Grosso Guasno yendo a ver a Camel, dice por acá. Buen show. Sí, era el tour despedida, porque después Latimer, el líder, se enfermó de las manos. No pudo tocar más. Justo cuando lo había elegido Roger Waters para ser el violero. Y ahí se enfermó. Pánico escénico. Gran guitarrista. Pierden todos, señores, dicen por acá. Gustavo, la mejor remera desde que empezó el duelo de Vedettes. Es difícil probable, mejorarla, probable. Tengo una parecida de Zeppelin. Olmedo, Guasno, Gallo y punto. Guasno, me sorprendiste. ¿Con qué? No sé con qué. Qué buena remera, Gustavo, buenísima. Por acá, Olmedo gana por afano. Guasno, si vienes a Madrid, no te preocupes, que en la calle no duermes, dice Julián. Julián, escucha. ¿Qué es eso? No, espero que no lo conozca. Es un loquito que tuitea siempre. Oh, ¿es español? Sí, que dice que si se gana el Euromillón o algún jueguito de los de allá, me invita. Por ahora no tenemos nos noticias. Nos invita si se gana el Euromillón. Me nos invita. Te traigo prefiero vestirme con gasas del Posadas antes que ponerme las remeras de gallo. Híjole. Gasas del Posadas. Imagínate. No deben tener gasas del Posadas, no deben ser uno de esos hospitales que... Usadas. Usadas, sí. Algo queda, pero... Yo tuve una tía que la operaron ahí cerca del Posadas, de la cadera, y cuando la, le iban a sacar la placa para ver si la operación quedó bien o no, la llevan en la camilla a la sala de radiografía y no salían, la levantaron con la... sábana, sí. Y se les partió la sábana y se cayó al suelo. No, la vieja. Sí, señor. Era de cadera y se le partió la cadera en 10. Le quedó la prótesis en la lengua. Dios mío. Buenísima la remera, Olmedo. Algunos mensajes que llegaron vía arroba Vorterex. Sí, acá llegan unos cuantos más. Mientras tanto, les decimos que la remera de Guasno tiene una razón de ser porque... Muestre su tatuaje de Whitesnake en el antebrazo derecho. Sí, ese es el tatú. ¿Y te vas a hacer otro antebrazo? Sí, quedó chico este. ¿Quedó chico? Después, ¿más grande? Después me arrepentí, va a ser un poco más grande. Acá hablé con el experto. Es un regalo de Martín Codini para Guasno, que se va a tatuar el logo de Europe. Y les presentamos al tatuador, ¿sí? Se llama Fernando. Fernando, ¿cómo andás, loco? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Está preparando todos los elementos, sí. Agujas. Señor. ¿Ese mantelito para la sangre? Todo, el, digamos, es el campo para hacer el laburo. Mañana Gallo se pone una remera con tu sangre, con ese trapo ensangrentado. Yo te digo, este sangró mucho? Muy poquito acá atrás, en la colita del aire nada más, ¿eh? Ah, es que no depende, lo que sangre depende de cómo esté tu sangre, de la coagulación y eso. De si almorcionó, la presión. Y muchos factores. Sí, por la presión, más como la alimentación. Todo. Acá trajo Fernando distintos tamaños del logo de Euro. Sí, no debe ser todos. ¿Todos? ¿Uno vas a hacer? ¿El más grande? Los cinco. No seas tonto, ¿lo vas a hacer? No. ¿El más grande? No, el segundo. ¿Este segundo? Sí. ¿Este? ¿Se va a hacer este tatuaje? ¿Te lo vas a hacer con ese color igual? Sí, acá. ¿Así todo negro? En grises. Negro y gris. Ahí va. ¿Lo vas a hacer con el sombreado de acá o lo querés...? No pude charlar todavía con el experto. Pero me parece que sí, está bueno respetar el original. Así que... ¿Esto lo haces rápido? ¿Cuánto tardas más o menos? Ah, bueno, depende de la prisa que haya. Digamos que no hay tanta prisa, así que lo vamos a hacer... 10 minutos tenés. Despacito. ¿10 minutos? 10 minutos. Ah. Con un martillo y un cincel, tac, tac. Fanático de Van Halen. Fanático de Van Halen. Tatuate Van Halen en la espalda. Tiene la ganas de inscribirme. Nos propusieron a nosotros dos tatuarnos también. No, yo decidí que no sé qué tatuarme. Sigo sin saber qué tatuarme, así que no me puedo tatuar cualquier cosa. Yo también estoy igual. Pero Guasno se va a tatuar el logo de Europe. Sí, elegiste Europe porque además que te gusta mucho, no sé, te gusta el logo. Me gusta el logo, me gusta Europa, me gusta la banda. ¿Pensaste en Purple, por ejemplo? No, sí, pensé en Purple, pero... La opción era también Whitesnake con las letras más modernas. Pero otro pero logo, dije, no. No, ya está. Europe. ¿Tu mujer sabe que te vas a tatuar Europe? Un poco. Un poquito, más o menos. ¿Estaba de acuerdo? Dijiste que va a ser uno de Jena, pero va a ser uno permanente. No estaban bien las cosas, no le conté tanto. Sigue mal las cosas. No, mejoraron un poco. Iván, por favor, al aire. No. Gustavo, ganaste por lejos, muy buena remera. Amo a Olmedo cuando dice Merálica. Pongo 100 pesos para el libro de Guasno, hagamos los oyentes una colecta. Ya tengo 1100, vamos. Horribles todas las remeras de hoy, nos zafa una. Cortalo. Gustavo, ninguna te llegó a los talones. Guasno, Gallo y Codini ni se esforzaron hoy. Hoy Guasno les pasó el trapo. ¿Cómo no me esforcé? Pasas de no esforzarte a pasar el trapo, Guasno. El ganador es Gallo, los colores de la remera de Olmedo son horribles. No. Me gusta el diseño de Olmedo, pero no los colores. Gallo. Una estampa de calidad 1995 gana Guasno por Europe, mi viejo. Una vintage. El libro de Motley es en inglés, ¿no? Sí, es en inglés, no está editado en castellano. ¿La hiciste vos? ¿La estampaste vos? No. Porque parece la estampa de... Esa vieja, sí. Pero me gusta. Es fácil, al menos tatuate Kiss con la tipografía típica. No, no me quiero tatuar el nombre de una banda, la verdad. Gallo, la cabeza de un Eddie copado. Tenés que usar la espalda entera, te digo. Estuve pensando alguna vez eso, pero... Guasno se tatúa en vivo, Guasno se va a tatuar en vivo, sí, el logo de Europe. Barrilete cósmico, te dicen en Guasno. ¿Cuántas cosas estás sacando? ¿Qué, en ese tacho qué hay? ¿Te lo digo? Sí. Vaselina. Uy, papito. Ya sabes cómo se usa. Hay que trasladar un mini estudio de tatú. Sí, ¿no? A este estudio, así que... ¿Le tenés que fijar el brazo a algún lado o no? ¿Fijar el brazo? Apoyarlo sin... Pero no sujetarlo con nada. No. Tiene que dejarlo firme nada más. Izquierdo. Fernando es el que me ha hecho varios tatuajes, un genio, un artista como pocos, un saludo enorme, dice una tal Verónica, Fernando. Muchas gracias. Son los primeros mensajes que llegan a Doble o Nada. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde. Wasno hoy se va a tatuar el logo de Europe. Sí, habíamos arrancado con dos de Motley Crue. Seguimos ahora con Gustavo Cerati haciendo Cosas Imposibles y Papo Rock and Roll y Fiebre.

de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Ladrón como los de antes. Luego de su filtrado nuevo tráiler, los encargados del renacimiento de la saga de aventura y sigilo Thief anunciaron que el juego no contará con un multiplayer competitivo totalmente innecesario, digamos. Esta nueva entrega de la saga de sigilo deja ver en su tráiler a Garrett, el protagonista bastante curtido, cometiendo un robo en una modalidad que ahora está muy presente debido al Dishonored, un gran juego y el mejor para mí del 2012. Según Eidos, el juego contará con un componente online, pero no será competitivo, ya que no tiene nada que ver con el espíritu del juego. A su vez, agregaron que los jugadores no precisarán tentáculos para poder manejar el pad o el teclado, sino que se enfocarán a que los desafíos pasen por la lógica del juego y no por mecánicas de control complicadas. Vamos a ser sinceros, tus contraseñas apestan. Sí, las tuyas, porque usas siempre la misma en todas partes, porque es el nombre de tu perro y el día de tu cumpleaños, y porque la anotas en todas partes para no olvidártela. Está claro que las contraseñas, como las conocemos ahora, son bastante inútiles y necesitan un reemplazo. ¿Pero cuál? Algunas notebooks tienen detectores de huellas digitales, pero son caprichosos y caros. Otras usan escáneres retinales y faciales, que son un poco difíciles de llevar a todas partes. El equipo de la Universidad de Berkeley encontró una gran alternativa: detectar quién sos a través de tus ondas cerebrales. Este Dream Team de científicos usó un sensor llamado Neurosky Mindset, que no vale más de $200 y que, aún con un solo electrodo, logró identificar a la persona a través de sus ondas cerebrales con un margen de error inferior al 1%. Pero vos. Rumores que matan. Un grupo de analistas británicos reveló luego de algunas entrevistas con los directivos de Sony en Inglaterra que su nueva consola estará disponible un día del mes de octubre de este año. Según datos estudiados pero no confirmados, la consola de nueva generación, más conocida como PlayStation 4, llegaría durante el décimo mes del año a un costo de 300 libras, lo que se traduciría directamente a 2.300 pesos argentinos. No se olviden que a esta optimista suma habrá que agregarle nuestras tierras, costos de importación y demás detalles comerciales. Por lo pronto, esperamos a la E3 para la revelación de la fecha de lanzamiento. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vortex Rock. Comienzo espacio publicitario. Con este Lorca sale una brama, desde Atacama hasta Bahamas, hasta Bahamas. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más cerca de las nubes, más cerca, las pelotas. Por primera vez en el Teatro Porteritz. Viernes 26 y sábado 27 de abril, dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las pelotas. 26 y 27 de abril, Teatro Porteritz, La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición Abril, la última palabra. Psiquiatría versus psicoanálisis. La Biblia de los psiquiatras experimenta su mayor renovación en 30 años y la guerra con los seguidores de Freud quizás no tenga retorno. Además, Francisco, impacto político y desafíos eclesiásticos del primer pontífice argentino. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco, suscribite llamando al 0810-345-2523 y recibí 12 revistas al precio de 10. Este mes de regalo con tu suscripción, un reloj. Padre Watch. Promoción válida 1 de abril 2013 a 30 de abril 2013. La suscripción incluye envío a domicilio de 12 revistas. Promoción válida para suscripciones realizadas entre 1 de abril 2013 y 30 de abril 2013. Hasta agotar stock de 50 unidades del reloj digital Padre Watch modelo 1223. Lo que ocurra primero. Regresa a Buenos Aires desde las mismas entrañas del infierno. Cradle of Field. 18 de abril en el Teatro Flores. Cradle of Field en Argentina. 18 de abril en el Teatro. Avenida Rivadavia 7800. Flores. Anticipadas en venta. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El 18 de mayo tu sueño se hace realidad. Rata Blanca, formación original. Giardino, Berdichevsky, Sánchez, Rowek, Blanche. Representación oficial Rata Blanca. El álbum, más el libro oculto con Adrián Barilari. Microestadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 380. Rata Blanca como nunca antes lo viste. 18 de mayo, anticipadas en venta. BBC y Grupo 23 presentan Revista Lonely Planet, edición abril. Al son de Cuba, música, playas y rock. Desde La Habana hasta Santiago, un recorrido por la isla para bailar y conocer la historia de la revolución bajo el sol del Caribe. Además, Brasil, bienvenido a la jungla. Anímate a meterte en lo más profundo de la selva amazónica. Japón, conoce las 6 disciplinas tradicionales del arte oriental. Portugal, hoja de ruta por las mejores bodegas de la región de Alentejo. Aprovecha las 7 miniguías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663. Este mes de regalo con tu suscripción, una tarjeta Assist Card Young para tu próximo viaje. Promoción válida del 1 del 4 de 2013 al 30 del 4 de 2013. O hasta agotar stock de 100 tarjetas Assist Card Young. Válida únicamente para nuevos suscriptores. Fin de espacio publicitario. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Vamos con las noticias del día en Vorterix, en Doble o Nada. Y bueno, ya que ayer mencionamos el caso Fariña, Rossi, Lázaro, Néstor, Cristina, me gustaría comentar hoy un poco las repercusiones y la actualidad de la noticia, ¿no? Porque, por un lado tenemos a la familia Calabró, ¿sí? Que se ha visto devastada por esta noticia. Rossi es el marido de Ileana. Habló Ileana, habló Marina, la hermana, habló Juan Carlos, el padre. El padre dijo, si una persona no sabe explicarte bien de qué trabaja, algo raro hay. Marina dijo, no pongo las manos en el fuego por mi cuñado. Ileana dijo, yo sí, pero no del todo. Sí, parece que hubo alguna declaración de ella, ya tipo, no las pongo más o menos. Ya lo echaron de la casa. Ya lo echaron de la casa, se fue de la casa para proteger a la familia. Por el otro lado, Karina Jelinek, golpeadísima, dijo, ay, estoy muy dolida, no sé qué decir. Se supone que no había tenido contacto con su marido, que hoy apareció hace un rato en Intrusos con Jorge Rial, diciendo que era todo mentira, ¿no? Que era ficción, que la nata le pidió ficción y ya le dio ficción, que él sabía que le estaban haciendo una cámara oculta y dijo, el señor Jorge Lanata quería ficción y yo le di ficción. Después de el silencio total y absoluto de medios oficiales y de oficialistas. Nadie dijo absolutamente nada. Ayer no salió 6-7-8 al aire. Había un partido. Había un partido. Importantísimo. Pero en los medios oficialistas no se mencionó la noticia. El esposo de Karina Jelinek aseguró que sabía que lo estaban grabando en las cámaras ocultas que fueron presentadas el domingo. Todo lo que yo dije estaba guionado. Es una ficción que él quería escuchar, indicó. Tanto en la primera cámara como en la segunda, yo sabía que él me estaba grabando, el señor Lanata quería ficción y yo le di ficción, todo estuvo guionado. Después dijo que Lanata le había ofrecido algo a cambio y que si no lo contaba el domingo siguiente, él lo iba a develar. Mientras tanto pensamos qué decir, para mí me suena a eso. Sí, sí, sí. Tenemos 15 días, total Lanata no va a decir nada. Y Lanata lo invitó a que mire el programa el domingo siguiente, pues dijo, tengo más. Sí, sí, Lanata viene diciendo que hay más. La nata viene diciendo que se viene que hay más. No, y bueno, son algunas de las repercusiones de esta noticia, que habla del lavado de dinero, que en unos pocos meses se sacaron en efectivo 55 millones de euros. Rossi se fue de su casa para proteger a la familia, dicen por acá. Jelinek dejó a Leo Fariña luego del escándalo. Dicen también que ella ya habría abandonado a su esposo. Creo que sigue siendo una de las noticias del día. ¿Sí? Sí, yo lo que espero que no se convierta en un puterío de farándula y nada más. Me gustaría cerrar con esto que dice Gallo, porque ayer cuando hablábamos con 7K se planteamos esta posibilidad, ¿no? Le dijimos a Reinaldo, mira, o yo le dije, hablo por mí, no va a pasar, sabemos que no va a pasar absolutamente nada con esto. Por lo tanto, que sirva para que cada uno pueda recapacitar, pensar, meditar y actúe en consecuencia. Ya no esperando que actúe la justicia, porque sabemos que no va a actuar. sino cada uno de nosotros. Sacar conclusiones, obviamente que se va a embarrar la cancha. Por ahora hay un silencio total desde el lado del oficialismo. Fariña salió inmediatamente a decir que estaba guionado. ¿Con qué propósito guionaron algo así? ¿Con qué propósito fue a decirle lo que la nata quería escuchar? De todas maneras, que el oficialismo esté callado no significa que esté quieto. No, pero de alguna manera, qué sé yo, uno puede interpretar digamos, de muchas maneras. Suelen salir al cruce de un montón de cosas, esta porque vez no salieron. Pasó mucho tiempo. Ni siquiera un tuit hubo de nadie. Aparentemente no. No, Kunkel hoy está en La Nación, dice que si Lázaro Báez está en algún turbio debería ir preso, pero bueno, es, digamos, lo único que hay de... Pero dijo que él no lo conoce. Que no lo conoce. El juez Canicoba Corral dijo que es muy poco probable que se pueda hacer mucho con esa cámara oculta. Me parece que, por la experiencia, sabemos que una cámara oculta como prueba no sirve de mucho. A mí me parece que esta noticia sirve, insisto, para que cada uno piense y medite dónde cree que estamos parados. De todas formas, sí se podría investigar, quizás, cómo este chico que... En definitiva, toda esta cadena es un chichipío, ¿no? Es un eslabón, no sé si no es el más importante. O los empresarios que estén involucrados, lo que sea. Investigar qué tienen, cómo lo consiguieron, de qué manera. Eso no sería tan difícil como para poder... ¿En qué juzgado cayó la causa? Algo. Es que no es una cuestión de dificultad, sino de voluntad, claro, me parece. Yo insisto, digo, cada uno tendrá su particular opinión. Para mí no va a pasar absolutamente nada, si investigue o no, avance o no. Lo mejor que podemos hacer es meditar y cada uno sacar sus propias conclusiones dentro de lo posible. Sí. Yo quedé flasheado realmente con la noticia de ayer por la tarde, las bombas que explotaron en la llegada del maratón de Boston. Sí. Soy un humilde corredor de apenas 10, 12 kilómetros y la verdad que nunca en mi vida pensé que... Nunca se me ocurrió pensar que en una maratón podía haber un atentado de esta magnitud, que si bien dejó solo 3 muertos, podemos decir, sí, y 130 heridos. Hay un nene de 8 años. Bueno. Claro, es una locura total. Realmente las imágenes son impresionantes. El periodista, cuando se va acercando, lo único que atina a decir es oh my God, sí, oh my God, 3 o 4 veces te pone la piel de gallina. El FBI todavía no tiene ninguna pista, aparentemente. Desmintieron que haya un detenido, desmintieron que los bombazos tengan C4, que es un explosivo que usan las células terroristas islámicas, con lo cual aparentemente de ese lado no vendría. Este momento es impresionante. Sí. Impresionante, realmente. Vos fijate las banderas cómo se mueven. Sí. No, y la onda expansiva, como claro. Hay un viejito que viene corriendo cerca del... El que está de naranja. Cae como una marioneta, el tipo, por la onda expansiva. Y después hay una serie de fotos, ustedes saben que el Boston Globe publica en su página web una edición muy famosa que se llama The Big Picture, que es noticias, digamos, una selección de fotos de noticias. Bueno, obviamente cubren esta y hay una selección y hay imágenes tremendas. Hay una señora tirada en el piso de remera roja, completamente en shock, y las piernas parece que la acaban de pasar por un colador directamente. Una cosa impresionante. Muchos clavos y pedazos de metal. De metal, sí, de típica de bomba casera. Impresionante. Pero bueno, todavía no se sabe exactamente, ¿no?, a qué corresponde esta explosión. El FBI hoy dijo que no descarta nada, que está investigando si se trata de un atentado terrorista o algún loquito. Descartan lo de un suicida también. Veremos. Habrá que ver. ¿Qué país invadirán a raíz de esto? Me pregunto yo. Argentina. No, gracias. Nos dejan peor. Pero como Estados Unidos es la tierra de la oportunidad... Ni lerdos ni perezosos. Hay gente que ya sacaron la remera de Remember Boston. ¿En serio? Remember Boston y toda una serie de productos vinculados a no olvidar lo que pasó a Boston y de paso hacer un billetón. Para mí, mientras explotaba la bomba, ya había uno imprimiendo una remera que decía Remember Boston. Están en eBay, se venden a $10. Hay en color negro, color blanco, color rojo. Y después hay una serie de locos que ponen en venta material que pueda generar algo de plata, material que ni siquiera les corresponde. ¿Pero qué, fragmentos de la explosión, por ejemplo? No, por ejemplo, hay uno, esta es la remera. Te gano el duelo de Vélez con esa. Sí, buena para el duelo de Vélez. Ahí tienen en vortex.com la remera, Remember Boston en rojo. Si el Vitalis de Boston nos está escuchando, que nos mande uno. Después hay uno, por ejemplo, que juntó las tapas de los diarios del día y las puso todas en un mismo grupo, un lote en eBay, y las vende. $10 también las tapitas de los diarios. Viste, nunca se sabe si hay un coleccionista loco. Y después hay otro que vende cosas que ni siquiera le corresponden, como las primeras fotos del bombardeo de Boston, así la tituló, un lote de fotos periodísticas, que las vende para bajar en el Kindle, ¿viste? El aparato de Amazon, que es para leer el diario. Te vende por $8 fotos que no son de él, o sea que se va a comer un juicio descomunal. Y otro señor que hizo remenas que se llama Praying for Boston, o Rezando por Boston, este es el loco que vende las fotos. Fotos que además se consiguen en internet, o sea, no son nada exclusivo. Y después hay una cuestión muy curiosa, si se quiere, de gente que aprovechó la explosión, si tenés el video, anda poniéndolo, para robarse el puesto de camperas de la carrera. A cada hombre que llegaba al final de la carrera, a cada hombre que llegaba al final de la carrera le daban una camperita como diciendo, bueno, participaste, llegaste al final de la carrera, te damos una campera de recuerdo. Cuando hubo la explosión, obviamente la gente que mantenía las camperas se fue corriendo y esta gente se entró a afanar camperas al otro lado. Bueno, en Estados Unidos también afanan cosas, señor, en medio de la desgracia. Así que algunas curiosidades, todas de bastante mala leche, vinculadas a la carrera de... Mira, a veces se la está como... A ver el talle. Sí, ya, no, ya la diciendo directamente. Ya las van a subir a eBay para venderlas. Seguro. También, me imagino. I survived the Boston bombing. Vamos, está full. El mundo está enfermo. Noticias del día en Doble o Nada. Guasno ya tiene en marcha su tatú. Mientras escuchemos canciones en el streaming de la página, vamos a tener a Fernando tatuando a Guasno, el logo de Europe. Mostrá cómo lo tenés ya, el dibujo que va a ser cubierto ahora, ¿sí? Ahí está, ¿te gusta ahí? ¿Estás contento? Excelente, el eso... tamaño, está centradísimo, tapo. Eso lo puedes borrar así nomás, ¿no? Si lo quiero ubicar más abajo, más arriba. Sí, sí, por ahora sí. Por ahora sí, bueno, después empieza el tatuaje. Sí, el logo de Europe se va a tatuar Guasno en vivo, hacemos foco, ahí está. Qué bueno que está. ¿En la E que tenés? ¿Una prueba? Ahí está, una pruebita que hizo Fernando del logo de Europe. ¿Lo vas a hacer entonces todo de un color o lo vas a hacer con tonos de gris? Con sombras, o sea, ¿con sombras? Negro y sombras así como el original. Vale, el que traes en la remera no tiene lo mismo, pero el que trajimos impreso sí. Está ahí medio está. Cromado, pero... ¿Te gusta ese? Sí, está buenísimo. ¿Color le vas a poner? No. ¿Nada? No. Ok, bueno, Guasno se tatúa el logo de Europe en vivo en Doble o Nada. Pueden seguirlo en streaming cuando no tengamos video. Pasaban así las noticias del día. Seguimos con canciones Caramelo Santo, Liari y Gorillaz Feel Good Inc. We'll be right back. junto todo el día el magazine. Can I pull it on the DVD in my brand new Rock City Cumbia Rock Sound is what we like to play. Que marrón muy caro, me lo ven a pasarla bien. Y no esa música aburrida que te quieren. Espacio publicitario.

Nadie comprende lo que sucede. Todos miran en diversas direcciones. Nadie sabe de dónde provienen. Sorprendidos. Sorprendidos. Expectantes. Paralizados. Sin duda, es algo nuevo. Es algo nuevo. Pero con una misma esencia. Todos están desorientados. Estáticos. Y nadie puede volver a su estado. Callados. Estáticos. Callados. Solo escuchan. Solo escuchan y abren sus ojos. En el aire. En el aire. Los sonidos y las imágenes. Los conducen hacia un nuevo sitio. En el aire. Los sonidos y las imágenes te conducen. En el aire. 103.1 Vorterix Rock. Vorterix.com. Qué groso pasando live en Costanera Sur. Todavía me dura la emoción por ese pedazo de show que vi recién. Escuchaban a Pearl Jam haciendo Alive en vivo en el último Pepsi con audio y con video. También veían a Guasno que está adelantando el tatuaje de Europe. ¿Y qué tal? ¿Ya tenés el contorno tatuado? Bien, sí. Impecable, ¿eh? Ahí está. Ahí está, Europe es el tatuaje que se está haciendo Guasno en vivo en este momento, en el antebrazo izquierdo, en el derecho se tiene Whitesnake. Y mientras escuchamos canciones o vemos videos, pueden seguir también a doble pantalla el avance del tatuaje de Guasno. Un capo, ¿eh? No lloré, ¿no? No, no, ni una queja. Te lo está aguantando bastante bien, ¿eh? Sí. Estamos escuchando a Non Palidece. Mañana tenemos en vivo en Doble Nada, en la tarde de Vorterix, a Non Palidece con Israel Vibration tocando en vivo. Van a mezclarse las bandas sobre el escenario y tocar juntos algo para nosotros. Por la noche estarán presentándose en vivo acá en el Teatro Vorterix las dos bandas, Non Palidece y Israel Vibration. En un ratito te vamos a invitar, como hacemos siempre cada vez que una banda se presenta en la tarde de Vorterix, vamos a invitar a unos 10 o 15 oyentes para que vengan y presencien en vivo lo que los demás escucharán en el 103.1 y verán en vorterix.com. Así que estate atento, en un rato te vamos a invitar a que vengas mañana a nuestros estudios, uh-huh, a disfrutar del concierto de Non Palidece con Israel Vibration. Tenemos que invitar al campeón del paso. Chirri Willy. A Chirri Willy. Sí, no. Milly lo extraña ya. Así que, ¿querés que invitemos a Chirri Willy, el campeón del Faso? Sí. ¿Sabés que Milly puso una fotito así como si fuera un pariente lejano que no ve hace mucho tiempo? Amerita. No, pero gran fecha. Israel Vibration, una banda legendaria de reggae para ver, ¿eh? ¿Sí? Sí, posta. ¿Cuántos años tienen más o menos los tipos? No sé. ¿60? Son grandes. Son grandes. Quedan, de los tres originales hay dos, hay uno que se fue. Tiene una historia medio loca. Se conocieron en un hogar de enfermos de polio. ¿En serio? Sí. Camina medio más, ¿no? Sí, sí, está medio... Ah, de baqueta. Con muletas y... No te rías, ¿vale? Nunca me esperé eso. Te maté, sí. Pero eso estuvo... lo curioso es que de ese hogar lo llevaban a aprender música. Y a partir de ahí aprender música... Genial. Después los pibes se rajaron de chicos, ¿no? Obviamente crecieron ahí. Después se rajaron a la calle y, bueno, se criaron como pudieron, pero siempre tuvieron un... Una vida loca. Una vida loca y talento para hacer buena canción. Qué grande Guasno, animate, Olmedo, no duele. No, es que no es por dolor, no sé. ¿No encontraste todavía? Me sugieren el nombre de mi hija, que bueno, también es un lugar común de pero tatuaje. Da medio ser colectivero eso, ¿no? No sé, qué sé yo, está bueno. Puede ser. Si tuviera que tatuarme algo, a la fuerza me tatúo el nombre de mi hija. Otra cosa mejor no se me ocurrió. Nombres de bandas no me gusta, no sé. Por más que sean mis bandas favoritas. Acá la cara de Postal y tampoco. Bueno, a mí me pasa con Telmito. ¿Ves todo? Me tatúo. Claro. La verdad que claro. No. Si te das más tristeza que alegría, ¿por qué te lo vas a tatuar? Claro, encima me voy a tatuar. Si fuera el Barcelona todavía. Pero... Olvídate. Estamos por jugar, ¿eh? ¿Sabes que me voy a poner? Estamos jugando. Ya está jugando. Mirá cómo estás, que te olvidaste. Sí. Fíjate cómo va Telmito con Armenio, ¿era? Sí. Muy bien, Olmedo. ¿Viste? Con Armenio. ¿Siete finales nos quedan o eran ocho? A nosotros, no, siete. Siete. Siete. Ni ganando los 21 puntos se salva, ¿no? Sí, ahí puede ser que sí. No. Igual es un milagro que ganen dos partidos seguidos. ¿Cuánto hace que no gana Telmito dos partidos seguidos? Uf. Fue en este show que ganó dos partidos seguidos. Sí, pero en la primera rueda con Paolo Rossi cuando empezamos. Y lo echábamos ahí cerca de... Hace un año, más o menos. Sí. Dos partidos seguidos estamos diciendo. Sí. Necesitaba ganar 11, 10, 9, 8. Estamos en 7 ahora. Yo faltando 15 le dije a mis amigos de Telmo, este equipo no gana, de los 15 no gana dos partidos. Ganó uno solo. Ahora ganó uno solo. Ganó uno solo. Terrible. Hoy cambié la cábala, ¿eh? Si funciona se las voy a mostrar, si no... Ah, ¿sí? ¿Devolviste los amuletos? Me hiciste acordar. Se los perdiste. Me hiciste acordar. Se los perdiste. No. Me hiciste acordar. ¿Qué puedo creer? ¿Tengo un minuto? ¿Sí? ¿Para qué te traes? ¿Qué pasó? ¿Por qué carajo confié, y ustedes también, en el pibe de los amuletos? Y si el pibe de los amuletos era hincha de Tristán Suárez y me mufó. Es verdad. ¿En serio? La confianza estúpida, qué sé yo. ¿Vos te das cuenta que yo lo que dije al principio del programa no era una pavada? Es nuestro Fariña, te da vuelta la historia en dos minutos. Pero de verdad, lo porque sentiste lo pensé, que te había dado suerte el año pasado. Te comiste una ficción con el pibe de la fue como el culo y yo se los agarré de vuelta. Y ¿por bueno, qué no creíste, se lo devolví? ¿Te creíste? Pero si decíamos que tenía una energía especial, que te miraba y te convencías. Sí, pero esa energía especial a lo mejor la usó para el mal. Ay, bueno. No, y bueno, no. Usted no se dio cuenta. La página dice, por favor, ganen. Falta la bandera de hagan un gol, la que tenés. Hay perro. Otros tantos que me sugieren que me tatúe a Megamente. Es lindo. Y un Megamente ese, chiquito acá no estaría mal. Guasno, Chaca 2, Barraca 0, ¿te sirve? No, para ni nada. Ni te importa. En lo más a mínimo. Vos solo te importa que Tristán Suárez se le incendie el club, no, se mueran los 11. Están todos empatando 0-0. Tristán juega con Central Córdoba de local. Tristán no se juega el descenso posta, ¿ves? Porque Central Córdoba es el que está descendiendo contra el Mito. Y es el que no divide, es el que si gana todo sí lo manda a Telmito y a Tristán Suárez a la C. Hoy la tiene más complicada Tristán Suárez que nosotros, hoy en los 90 minutos. Olmedo, un tatuaje se hace por amor, tu hija es amor de verdad, mira el mío, no es de colectivero gallo y manda una foto con el tatuaje de su hijo, Juani, supongo yo, se lo hizo en la pantorrilla. Se afeitó la pantorrilla, se hizo el tatuaje, después ahí los pelos crecen y listo, ¿no? Es lo mismo que antes. Te tapa todo. ¿Sabes que no me gustan las piernas de los tatuajes? Ah, yo creo que piernas es cuando ya te cubriste todo el resto del cuerpo. Claro. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiere de su vida. Mirá que tengo lindas piernas, ¿eh? Pero... Ah, bueno. La gente pide que te tatúes, y no son pocos, el payador. Sí, acá, mira, acá. Hagamos una cosa. Si gano los 7 que faltan, ¿te tatúas el payador? Pará. A ver. Y me salvo. ¿Te tatúas al payador? Entonces no lo escuchaba mi amigo, este hijo puto. También he de decir yo. Aprovechamos este impas para agradecerle a Lía. Reverendo Turro, me secó. Nos trajo tecitos saborizados, una vez más. Hay un paquete ahí cerrado. Hay chorrillas. Hay masas. De la panadería. Panadería. Justo porque todo entrega. Escuchan, vamos, y juntos. Y porque San Telmo juega la reconcha de los padres. Igual quedó como una marca, porque desde entonces la lucha sigue siendo Tristán Suárez. No es que Tristán Suárez despegó. Se escapó, despegó y bueno, ya está. Solo está 9 en la seguro. Algo pasó ahí. Estamos justo, a 9. Justo ahí, pero de esto hace meses. ¿Qué crees? Nos vamos solo, la verdad que sé eso. Se van de bobo nomás. Sí, te lo juro que sí. Y Quilmot cuando vino acá me mintió, me dijo, estamos preparando el equipo para, no te digo, me dijo, para subir, pero para estar entre los 3 o 4 primeros. Te chamulló. Me chamulló mal. Dice. Pero sabe que eras un loco. Me voy a tratar a Ramón haciendo así, mira, con las manitos abiertas y la lengua así. Otras sugerencias habituales son manitos o pies de hijos o de bebés. Acá una chica manda tatuajes de los nombres de sus hijos y de las manitos. Confieso que no entiendo qué dicen. Para mí dicen Tago y Sofá. ¿Será Tiago y Sofía? Lola, ¿no será? Dos L's, ¿no? Lola puede ser. Una pezuña de Tyler, ¿sete? Vago, Tago, Lago, Jago, Jabo, Iago, Lago, Vago. No sé cómo se llamará tu hijo. Lola puede ser que diga Lola. Y sí, tenés razón, dice Lola. El otro no lo llegó a entender. Pero ¿dónde está la I? No, le falta una I. ¿Falta una I? Tago. Podría estar todo durmió hoy. Pago, cago. Me estoy dando cuenta que hay uno que le falta la O. Oh, Dios. ¿Te imaginas? Iago se llama. Iago, mirá vos. Iago y Lola. No sabía que Iago era un nombre. ¿Tatuando a alguien? No. No, gente que traiga cosas mal escritas en otros idiomas que no puedes descifrar y que después te enteras que está mal escrito, ha pasado así. Esta no es mala, mira. Hay que corroborar bien. Si gana Telmo, hacete un tatuaje todos los días que juegue como cábala. Así que si se zafa Telmito de ahí, tatuaje por día cada vez que gane. Son 18 fechas. Me sobra el cuerpo, si cada vez que gana, olvidate. El tatuador se muere de hambre aparte. En un rato abrimos las líneas telefónicas, los vamos a invitar a que vengan mañana para presenciar las 4 o 5 canciones que van a tocar Non Palidece Israel Vibration en Doble o Nada. ¿Este video tiene que ver contigo? Sí, lo hice yo. ¿Lo hiciste vos? Exactamente. ¿Hiciste un video? Hice un video. ¿Tu presencia? En Non Palidece haciendo Tu Presencia y Get Up and Go, tema de Israel Vibration, hacían ese medley. Guitarra. Hice un clip en La Trastienda, cuando tocaron el año pasado. Estás sonriendo, ¿hiciste un video de verdad? ¿Hiciste una... Hice un video de verdad, posta. Vamos con el video de gallo. El nuevo Farinha, Farinha 2. Tengo que llevar un bolsito, ahora ven. ¿Tu presencia es en vivo en La Trastienda? Sí. Ok, vamos con el video que hizo gallo entonces, a ver. fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Y que se sienta, que se escuche, y que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Sé que es una esta intención de levantarte para mí es lo que puede y se hace claro entre mí. Me libera y alienta. Se hace claro entre mí, me libera y alienta. Se hace claro entre mí, me libera y alienta. Don't slow. solo un poco. Compréndelo bien fuerte, bien fuerte. Pero no vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. ¿Por qué? Porque te has ido ya hace tiempo. Y ahora, y así no entiendo por qué te has ido ya hace tiempo. Y ahora, y así no entiendo. De Parque Roja. Hoy mis recuerdos no son por vos, hoy solo quedan las secuelas de aquel amor. Hoy ya no sufro por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré. ¿Por qué? Porque te has ido ya hace tiempo. Y ahora, y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo. Compartiendo vía Twitter con nosotros los tatuajes con nombres de sus hijos. Acá hay uno de Jesús. Zoe se llama su hija. Pero la O es el Punisher, el que tiene a veces Martín en la remera, la calavera con los dientes alargados, ¿sí? Hay alambre de púa. Es un Zoe metalero. Recién escuchábamos y veíamos a Dread Maray haciendo Árbol sin hojas en vivo en Parque Roca. Antes, una canción de Gallo, Tu presencia, Non palidece en la trastienda. Mañana tenemos a Non Palidece con Israel Vibration. Van a tocar juntos, mezclados, integrantes de ambas bandas sobre el escenario. Anticipo de lo que va a ser un concierto de los dos a la noche acá en el Teatro Vortex. Si querés venir, tenemos pocos espacios, pocos lugares. 4966-8900. Hay que hacerse de tatuaje inmundo. Esto lo encontró bueno. Solo Miguelito. Sí, solo Miguelito tiene esa cabeza. Es un pibe con el brazo en alto, se le ve la axila peluda y dos piernas de mujeres abiertas y la axila peluda que vendría a ser la vagina de la señora. No se puede afeitar porque le falta un pedazo de tatuaje. Claro. Es el tatuaje más asqueroso, más allá de que sea real o no, no sé. Con es las el tatuaje lanas. Más asqueroso que vi en mi vida. ¿Te tocó hacer algo Hay así? Más asqueroso también, ¿eh? ¿Sí? No me tocó hacer algo así, pero sí he visto más asqueroso. Más que asqueroso es ordinario. Sí. Redneck Tattoo, dice ahí, mira. No sería, no es extraño. Puede ser real, ¿no? O sea, Sí, obvio, seguro que es real. Totalmente. Las lanas como la década del 50, ¿eh? Sí. Son tatuajes divertidos por ahí. Te llaman por teléfono, Gallo. Néstor dice que está muy contento con el video. Gracias, Néstor. 4966-8900. Sí, Paul tiene un amigo. Paul tiene un amigo, sí, es de Mili este. Es Flash. Flashito. Sí, Paul es Paul Stanley, mi pendrive. Y este Flash, que es un flash drive. En Estados Unidos no se llama pendrive, sino flash drive. Y Paul tiene un amigo, entonces. Paul, contale que lo vamos a secuestrar a tu amigo. Sí. Le da masa, vos decís, Paul, le da masa a tu Flash, Paul. Flash se la come, Paul se la... Estoy parado, mirá. Pará, Paul. Si encima ya se rompió, mirá, se le cae la cabeza. Sí, es un... Ya un no desastre. Cierra, no un cierra desastre. Flash. Difícil para ahorcarlo como a Paul. Sí, no cierra, no cierra. Se no. cae. Se lo rompió, mire. No, ya estaba roto, pero bueno, es simpático, es lindo. Temazo este de Red Velvet. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Te quedás? Rafael, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Rafael, todo bien? Tengo ganas, ¿eh? Franca. ¿Conseguís cositos de...? No, digo, los tiquecitos. Recién sí. me clavé uno que trajo Willis por parte de Lía, su mamá. Sí. De la panadería, hija de puta. No es sé, terrible. No. Es que es terrible esa panadería. Por sí, eso la cantidad de azúcar que tiene. Uf. Palitroquis. Ese acá no en tatuajes bien. Feos, alguien se tatuó a la mujer en el hombro. La mujer es fea, el tatuaje es peor. No está, pero bien, se murió esa, porque dice In Love in Memory. Podría ser mejor. Palmó, bueno. ¿no? Sí. ¿Tenés tatuajes, Rafael? No, voy a hacer uno, pero no sé qué, también estoy como vos. ¿Fumás cigarrillos de droga? A veces. A veces. Tatuate uno. ¿Mañana? Capaz. ¿Si voy? Y ahora también. Me conté. No, estoy con gripe, estoy saliendo de una gripe, así que no, ahora remedio, nada. Pili, si hay gripe, ¿no se fuma? No, sí, no. Dice que nada que ver, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Te diste la vacuna de la gripe este año? Sí. ¿Me la dieron? ¿Cómo? No sigue, ¿no? No fui. ¿Qué dijiste? Córtele, que le cortes, pidió que le cortes. ¿Sí? Sí, llamó a Mega no. Mench. Adelante. ¿Sabes que sí? Mega Mench. Yo me tatué una frase de un tema de Him con el símbolo de la banda. Nos hicimos el mismo tatú con mi ex, dice acá. No, pero malísimo. Acá. Pero aparte de Him, tatúate una banda grande, por favor. Bandas chicas no hay que tatuarse. Acá otro oyente que manda el nombre de su hijo, supongo yo, Joaquín, se llama. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola. ¿Quién? Hola. Hola. Pasá acá al cuarto de al lado, gracias. Te agarró el celeste, mira. 4966-8900, te invitamos a que vengas mañana a la tarde acá en Doble Nada a ver a Non Palidece con Israel Vibration. Ese está buenísimo, ¿eh? Ese está bueno, sí. Es un brazo con una cara, que es la cara de, parece la cara de Charles Manson. Y se sacó una foto como si fuera en sus ojos, digamos. No, no me consta que sea Charles Manson, pero tiene una mirada diabólica. Para mí es un fotógrafo de ayer. Hola. De la historia de ayer. Puede ser. Hola. ¿Sí, quién habla? Federico. Federico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, acá andamos. ¿Querés venir mañana? Sí, la verdad estaría buenísimo. ¿Vas a venir a la noche al concierto? No. ¿Por? No, la verdad que no. Porque no estaba enterado en realidad que venía. Así que acabo de escuchar en la radio y me llamó la atención. Y acabo de desayunar también, que dijiste que estaba viendo una presentación de lo que iban a hacer a la noche. Y dije, mira vos, no sabía que tocaba la noche. Pero ¿y ahora que te enteras? ¿Ahora que sabes, vas a venir? ¿Cómo? ¿Ahora que sabes, vas a venir? Y no, la verdad que se complica también, ¿viste? La verdad que el tema de... A ver, pase por acá, siéntese ahí, toma asiento. Ahí está, la fila del fondo, muchas gracias. Se enojó el de los amuletos. Y que no estuviste bien. No, tampoco no. estuviste mal, pero no estuviste bien. Es una deducción que yo no digo, el señor oyente fiel de los amuletos me mandó al descenso. Digo, le puse toda la fe, toda la onda, y estamos casi en la C y dije... Después de echarle la culpa al pobre payador, pero a este, al otro... Y él te responde, y te dice, los amuletos los di con la mejor leche. Lo sabemos. Pero uno tiene que seguir con esa fe y no panquequear, señor. Pero el panquequeo viene... Panqueque. Con los malos resultados, chico. Yo me tatué la frase, cumple su sueño al que resiste. ¿Firma Iorio esa frase? Me parece que sí. Me suena, ¿no? Sí, de hermética, ¿no? Yo me tatué las lunas de Perfect Circle y algunos símbolos de la banda. Nadie sabe qué son. Hasta me han preguntado si es un reloj, dice acá una oyente. Hola. Hola. ¿Qué te tatuaste? ¿Qué te vas a tatuar? ¿Qué te tatuarías? No tengo ningún tatuaje. Tenía ganas de hacerme uno, pero la verdad que no. ¿A dónde? No sé dónde. No sé, en el antebrazo, en algún... ¿Los pechitos? ¿Qué ibas a hacer? ¿Eh? ¿Qué ibas a tatuarte, sabes? Me gustaba, yo soy de Escorpio y me gustaba el símbolo de Escorpio. Y bien. En el horóscopo chino soy un gallo y había visto... ¿Cómo te va? Uno copado, que era chiquito. Pero no te decidiste. No, la verdad que no. ¿Sabes que yo? Más que nada en el lugar. Fantaseando con la idea de tatuarme, pensé, y me hago, yo soy de Aries, me hago un... No, si no le das bola a los signos, dejate joder. Ah, bueno, por eso no me lo dice. Por eso, ¿cuándo consultas el horóscopo? Nunca. Soy gallo también, el horóscopo chino. Yo soy rata. ¿Rata? Sí. ¿Vos no sabes? Dragón. ¿Rata o gato? Creo que es lo mismo. Yo soy rata también. El dragón, rata de metal. Huele y tira fuego. El gran dragón guasno, tírate un pedo. ¿Cuál es un dragón? El próximo es un dragón. Escuché voces. Sí. ¿Puede ser? Yo también. Hay una rata que está hablando. Hay una rata que habla. Rata de metal. Sí, ponele. Yo me tatué al pibito de Use Your Illusion de Guns N' Roses. Se lo mostré a Guasno, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Mentira. ¿Dónde fue? En la trastienda. ¿El azul o el amarillo era? En la trastienda. Hola. Hola. ¿Quién habla? Sí, ¿quién eras? Marcela. Marcela, ¿cómo te va? No había dicho mi nombre. ¿No? Marcela, ¿qué te gusta más, Nompa Lidez o Israel Vibration? Nompa. Hace mucho que lo sigo, sí. ¿Sabes qué es Israel Vibration? No. Son los tipos que eran todos reggae, los estaban postrados. Los conocés, sabés que es un grupo de reggae, ¿los escuchaste? Sí, no te había escuchado, pensé que me decías de algún significado o algo, ¿no? Espera, aguanta. No, que no sea malo. No, estoy nerviosa porque encima mañana tengo que entregar un trabajo en la facultad y no puedo ir a la noche, aunque sea quería ir a verlo. En diciembre fui los dos días y... Ahora, por un tema de horario, más que nada... ¿Qué estás pulgar estudiando? Arriba, para mí es pulgar arriba. Te iba a decir que no me interesaba, pero me conmovió. Codini, arriba, gallo, arriba. No, no sea Iván, malo, arriba. Arriba. Estás adentro, estás pero adentro. ¿Para qué estudia? ¿Qué estás estudiando? Psicopedagogía. No, se caga de hambre. No, ¿qué? Mira, cuando tu hijo anda medio loquito, se lo llevas a Marcela. Sí, por eso ya. ¿Se puede psicoanalizar a los bebés, Marcela? Y... Más que nada es psicoanálisis, sería más de psicología, es psicopedagogía más que nada por el tema de la conducta y más... Dejemos acá que nos vamos a arrepentir. Sí. Dejemos acá que nos arrepentimos. No cortes, Marcela, te esperamos mañana en la tarde de Doble o Nada. ¿Sabes quién me gustó? Ese que apareció recién en la pantalla de Vortex.com, estos garabatos. Me gustó. Tengo un montón de dibujos que me hizo mi hija, que capaz que me haga uno. Una serie de manchones y rayas. No te vengas con eso. ¿Qué no? Está bueno, mira, ¿ese no te gusta? Está bueno, es divertida. Me gusta. Te hago llorar. Me vengo con el tatuaje de mi hija, un mamarracho, te hago llorar. Puede ser. Mi hija, cuando tenía 2 años, mamarrachó las paredes del living. Y le decías, ¿qué es esto, Aldi? Bin Laden. Te decía... Mirá qué lindo que está este. Con ese acné se tatuó un Hello Kitty. Algunos me dicen que me tatúa al Franchute. Tu némesis. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Ramón de Villa de Lina. ¿Ramón? No. Mire esa porquería, una Ramón. Una la cola de un mono en el ombligo, se hizo una porquería. Ramón y de River. Tírame un jugale. ¿Cómo? Nada, deja. Sentate por allá. Al fondo, no acá, ahí. Un poquito más acá. Donde está el de celeste. Ahí. Mega Mix. Mamá de. Tengo tatuada la H de Hermética en el hombro. La cosa es que quedó medio fea y me cagaron. Y bueno, borrátelo. Se puede corregir un tatuaje feo, ¿no? Arreglar por ahí, depende. Sí, pero borrar otras cosas alrededor. Claro, mejorarlo seguro. Sí, que sí. Algo mejor se puede mejorar. Miraste loco. Ese viejo loco. No, por favor. Loco. Es mucho. Se tatuó como un leopardo. Todas las manchas de leopardo en todo el cuerpo, incluyendo la cabeza. Casi que en los dientes también. Hola. Hola. ¿Quién habla? Tatiana, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Si dejamos que no, parece toque solo para Marcela, ella sola, nos corremos todos del teatro, está ella sola. Nos quedamos acá arriba. Acá arriba, todos arriba y Marcela y Tatiana. Tatiana, ¿cómo andás? Bien, todo bien acá en el laburo. ¿Tenés tatuajes, Tatiana? Sí, uno. ¿Qué es? Horrible, pero bueno. ¿Por qué es horrible? Lo tengo. Porque sí, porque no quedó como yo esperaba. ¿Qué es? Una T en letra gótica. No hubiese más a Tomás. Una T en letra gótica y la T es de sí. Tatiana. De Tatiana, sí. Tatiana. Parece que capaz que era de Tomás. ¿No podía ser de Tomás? No, no, no. ¿El amor de tu vida? No, Daniel. Daniel. Bueno, ese. Tápatelo y hacete una D. Sí, igual todos me dicen que es una D al revés, así que. Imagínate lo mal que quedó. ¿Lo hiciste con cualquiera? ¿Te lo recomendaron? No, un lugar bien, pero bueno, no quedó, no sé. ¿Y qué es lo que quedó mal? Porque acá vemos que Fernando primero le calcó el nombre de la banda, que quedó perfecto. Impecable. O sea que sí, el error fue después al tatuar, al poner la tinta. Claro, sí, hizo cagada el chabón, bardeó, no sé. Yo lo mato. O engordaste y se deformó todo. ¿Cómo está el paladar? ¿Mucho chanta ahí? Hay de todo, es como en cualquier rubro, ¿no? También es experiencia y también puede fallar, obvio, ¿no? Hay que hacer sus primeros manchones, ¿no? Hasta que diría experiencia. De a poquito uno va creciendo. Como acá Ford, hay un chico que mandó una foto también de un tatuaje como si fuera un señor con palitos, que parece estar llevando una tabla de surf. Eso. Ah, no, ¿sí? se está pegando un tiro en la cabeza y le vuelan los sesos. No. Así, en garabato. De surfista pasó a suicida. Sí, a suicida. Che, acá dice alguien que nos tatuemos el logo de Doble o Nada. No, tampoco. Hay que tenerle mucha fe al programa. No, nos peleamos, no me tatuaría Vortex tampoco. Pensé tatuarme Mario, pero dije no, me hace demasiado. Piki. Hola. Sí, Tatiana. Sí. Uy. Es un Jesús medio down. Jodida. Tatiana, ¿estás trabajando mañana? ¿No tenés que trabajar a la tarde? Sí, pero no sé. Bueno, podés venir con una condición. Tenés que aguantarte que Martín te hable una hora y media. ¿Sabés lo que es eso? No. No quiere. Bueno, afuera entonces, no quiere. Eligió. Le tuvo miedo, mirá. Mirá la fama que tiene Martín. Olmedo, tatuate las iniciales de tu hija. Veo, mi apellido me voy a tatuar. No, tiene un nombre solo, Violeta. Aparte de fuego. Es la cola con caca de un gato en el ombligo. Ah, pido, qué, por favor. Qué ombligo inmundo, se lo manchó a propósito, se lo habrá tatuado con forra. Sí, para mí se lo tiene de naranja. Qué asqueroso. Hay que tener mal gusto para hacer eso. Está loco para hacerse ese tatuaje. Este es el tatuaje más desagradable de todos, posta, y manda. ¿Qué manda? A ver. A ver, quiero ir hasta ahí a verlo. Para que no lo pudo abrir. Ahí está. No vamos a. ¿Qué es? Dejalo, ¿no? ¿Se puede tatuar una porquería así? Asqueroso. Dios. Mira, te digo una cosa, bueno, hay caca involucrada. Sí. Hay dos mujeres involucradas y caca en el medio. No, imagínate. Por favor. Tatu escatológico. Sí. El que sale ahora va, seguro. Sí, viene seguro. Derecho, derecho. ¿Sí? Derecho. Bueno, dale. No, hola. Hola. Hola. Hola. Dale. No, ¿quién habla? Cortale. Hola. ¿Sí, quién habla? Marina, no cortes que venís mañana. En un rato seguimos, sí, en un rato seguimos. Mañana no palidece Israel Vibration en vivo, en Doble o Nada. Hacemos una tanda, después de la tanda estrenamos dos videos, dos canciones, sí. Primero Stone de Alice in Chains, un tema nuevo. Y después Rob Zombie haciendo Dead City Radio and the New Gods of Supertown. Todo eso. Comienzo espacio publicitario. Volá por Argentina con LAN. Del 14 al 21 de abril, comprá tus pasajes con un 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, pagando con todas las tarjetas de crédito Mastercard. Y si pagás con tus tarjetas de BBVA, francés, Visa o Mastercard, obtenés un 30% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés. Apurate, es solo por esta semana. Y si sos socio LAN Pass, podés canjear tus kilómetros con un 30% de descuento. Consulta por nuestros destinos en LAN.com o en tu agencia de viajes. El porcentaje de bonificación sobre el consumo se acreditará dentro de los 90 días posteriores a la fecha de compra. Tope de reintegro BBU francés, 1.200 pesos por tarjeta Visa o Mastercard de BBU francés. Costo financiero total 3.59%. Tasa nominal anual 0%. Tasa efectiva anual 0%. Seguro de vida 0.29%. Tope de reintegro Mastercard, 900 pesos por cuenta Mastercard. Consulte con su banco y sobre el evento la aplicación de cargos asociados a la operatoria en cuotas. Ver términos y condiciones en www.lan.com, www.bbvafrancés.com.ar y www.masterconsultas.com.ar. Regresa a Buenos Aires desde las mismas entrañas del infierno. Cradle of Field, 18 de abril en el Teatro Flores. Cradle of Field en Argentina, 18 de abril en el Teatro, Avenida Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas en venta. Iron Maiden regresa a la Argentina con su imponente tour Made in England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales: Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 18 de abril hasta el 22 de abril. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez, el River.

Alice in Chains, Stone, otro adelanto de su próximo disco, y Rob Zombie con Dead City Radio, y un nombre larguísimo de una canción que tiene su video y que acabas de ver en Vortex.com. ¿Cómo va el tatuaje, Guasno? Empezamos con el sombreado ya, ¿no? Se está poniendo colorado ya, ¿eh? Sí. Ahí está. Va tomando color. Y Europe en el antebrazo izquierdo. Ya están sombreando un poquitito. Ahí está la letra E, ya tiene su sombreado. Algo en la letra P también. Mientras hacemos doble nada, Guasno se está tatuando el antebrazo izquierdo con el logo de Europe. El sombreado a mí me duele más que el contorno. ¿Cómo se hace el sombreado? Son simplemente agujas planas y diluís la tinta negra en agua destilada y bueno, vas. No tienen que ver con la presión, sino con la. También con la tinta, tiene que ver. Sí, la tinta y la presión y cómo lo pasas rápido. Para hacer que. ¿Dónde? Digo, ¿hay alguna textura, alguna superficie que sea igual a la piel humana como para practicar? Lo más parecido a la piel de chancho. ¿Y eso se consigue? y compras en la carnicería. Claro. Bueno, acá estamos con un pedazo, 50-50. Casi igual. ¿Practicaste así, tatuando chanchos? Yo no sabía que se podía practicar así, así que busqué víctimas de entrada, pero... Porque al principio tenías que hacer tatuajes feos, ¿o no? Te sale más y, o menos. Sí, te sale, no tenés idea, hasta que probás y te ibas reconociendo la piel y cómo se mueve. Este te tenés que hacer vos. Yo ni loco, sí. La cara de los Metallica encima se le hicieron mal. Mirá la cara de Hetfield. Gordo quedó. Está bien la intención, ¿eh? Pero nada más que la intención. Es torto, ¿no? Limp Bizkit. Este está bueno. No, mirá. Rat, Motley, Cinderella, Poison, tatuajes feos y mal hechos. Voy en camino, ¿eh? Y esa debe ser la cola del frente. No, ese es el de Korn, horrible. No, lo reconocí por el micrófono, no por la cara. Qué feo tatuaje que hay. Kid Rock. Feo, ¿no? No, qué horrible. Pero buscar los más feos, me parece. Sí. De hecho, mira, of Rock. Parecen las pinturas de las calesitas que había en los parques. Se tatuó todo este, mira. ¿Quién es? Green Day. Con él. ¿En serio? Este es un sitio de tatuajes mal hechos. Ah. La cara de Fred Durst de Limp Bizkit. Horrible también. Horrible de impactar. ¿Cuál es el tatuaje más feo que te tocó hacer? Que no se lo dijiste al cliente, pero... No, es cuestión de criterio. Hay diseños que son feos, que digamos, si están mal hechos, que va a ser una mala realización, no los haces. Pero si no, es cuestión de gusto. Hay cosas que te parecen feas en cuanto a diseño, pero no... digamos, como esto no. Como esto tanto nada. No. Seguimos en Doble o Nada. En un ratito continúa el tatuaje de Guas. Nos vamos con series. Willis. Sí, ¿cómo andan, muchachos? Veo que están disfrutando los churrinches de mi madre. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, ella, ¿qué poco quedan? Una vez más. ¿Qué hacer? Eso no debe ser fácil en tu casa, ¿eh? No, imposible. Loco. ¿Qué sé yo? The Following es la serie del momento. Yo estoy sintiendo como una especie de run a la Walking Dead. No, ojalá no termine como Walking Dead, porque Walking Dead terminó decepcionando incluso a los que eran más fanáticos. ¿Terminó la serie? No, pero bueno, la temporada. Están todos decepcionados, claro. No, The Following puede que sea la serie del momento, ¿por qué? Porque allá la dan en Fox, acá la dan en Warner, es una de esas series que son medianamente accesibles, pero están bien hechas, entretienen, enganchan, tiene como cada capítulo... Te la deja al palo y quiere decir, no me puedo quedar así, muchachos, hasta la semana que viene. Necesito. Y hacía mucho que una serie no te producía eso. Así que es una de las series del momento. Pero igual no vas a hablar de Following porque ya hablaste. Exactamente, ya hablé bastante. Voy a hablar de series nuevas, porque estamos en época donde se estrenan series, estamos en un año donde hay mucho material nuevo, y como que traje tres para que vean cuáles y que decidan cuáles quieren ver, como esta sí, esta no, esta puede ser. Vamos a arrancar con una que venía con bastante hype, venía con bastante expectativa, pero más bien del lado de sus productores, porque la produce J.J. Abrams y porque su capítulo piloto, su primer capítulo, fue dirigido ni más ni menos que por Jon Favreau. Jon Favreau es el director de Iron Man 1 y Iron Man 2. Espero que no sea de un monstruo medio raro que aparece al final. No es a la Cloverfield, no es nada raro, pero Revolution, si ya podemos empezar a ver el tráiler... Sitúa, a ver, es un futuro distópico, como ya se están poniendo medio de moda. ¿Qué sucede? Los niños están bien. 15 años antes de la serie, de un día para el otro... ¿Qué pasó? Hay un apagón mundial. ¿En todo el mundo? Todo el fucking mundo. Todo, se apaga todo. Todo. ¿Qué cagada? Los aviones de repente dejan de funcionar y caen. Oh. Ah, no es solo un apagón. No. Se caen los aviones. Claro, digo, todo aparato electrónico como un EMP gigante. Claro, como si fuera una guerra electromagnética que funde todo. Exactamente, sí. El electromagnetic pulse bomb, ¿sarazan? Sí. Gigante. Bueno, todo aparato electrónico deja de funcionar. Ah, qué bueno. Acá te chorean porque te dicen, el director de Iron Man dirigió un capítulo solo. Y después se fue a su casa a tomar mate, digo. No es del director de Iron Man. Te clavó un capítulo. Sí. A ver, Bueno, Revolution decía, entonces trata pará, de... Pará. Tierra. Vamos viendo cómo en la ruta los autos se van quedando sin energía. ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué me gustó? Y te dije, era de un monstruo magnético. No, digamos que tiene una explicación realista y física y científica lo que sucede. Porque la serie, bueno... La quiero ver ya quiero ver esta serie. No, para tanto. No te puedo creer. Sí, el fin del mundo, se llenó de plantas el universo. Mira esos árboles. Sí, a ver, porque el mundo que te plantea Revolution es un mundo que volvió, a ver, volvió a la Edad Media, volvió a la Edad Feudal. Pará, porque vos no dijiste todo, dijiste apagón, pero no dijiste nunca más volvió la energía. Bueno, espérenme, dije 15 años antes de donde se sitúa la serie estuvo ese apagón. No volvió nunca más, la gente se tuvo que acostumbrar y adaptar a vivir sin luz de nuevo. Por eso te digo, vuelven a la Edad Media, a la Edad Feudal. Pero, a ver, el apago no afecta solo el estilo de vida de las personas como viven diariamente. Afecta también a un nivel global y a un nivel político. ¿Qué sucede? Por ejemplo, los Estados Unidos no existen más. No me digas. No, no existen más. Entonces, de repente no había gobierno, no había comunicaciones. Y porque, a ver, ¿quién gobernaba si nadie comunica nada? Si nadie sabe qué hacer, si no se pueden ver las noticias, si no se puede escuchar qué sucede. Y como se hacía antes, mi viejo. Una jungla. Como se hacía antes, cada feudo rey, ¿no? A los cuetazos. A los tiros y a los cuetazos, no tanto porque las armas se escasean, las municiones se escasean. Por lo tanto, todas las escenas de acción que veamos se van a basar en a espadazos, señor. Arcos, cruz y flecha. Eso me gustó, me copó, es como que tiene una dinámica distinta, no hay tanto tiro. Pero ¿qué sucede? De repente, un muchacho que sufrió el apagón y era un ex militar, arma su propia milicia. Su propia república, incluso, que es la República de Monroe. Este Sebastián Monroe es el villano de la serie. Y con su milicia, con unos cuantos flacos, algo de armas, porque ellos controlan el tráfico de armas y el tráfico de comida. Entonces le piden coimas a todos los distintos pueblos. No hay comida tampoco, no hay fruta por todos lados. Escasez, y no todo. O sea, pensemos que en el mundo hoy por hoy, de repente ponele que se apaga todo. Ah, no, ¿podríamos vivir? ¿Dónde tenemos una granja acá al lado? No mucho tenemos. Habitante, ¿no? Por eso, hay mucho habitante, poca vegetación, poco para cultivar. Entonces estos muchachos controlan todo, absolutamente todo. Las armas, la comida, el tráfico, todo. ¿Cuánto tiempo pasa desde el apagón hasta eso? ¿15 años? 15 años. Sí. 15 años. En 15 años el planeta ya está cubierto de plantas. Sí, nadie volvió a podar nada, nadie volvió a cuidar nada. Claro, el primer capítulo cuando se estrenó. Sí. Y me dio muy Lost. El primer capítulo, por ejemplo. Sobre todo en el planteo de personajes, de hay una chica linda. Que tiene huevos, un chico bonito que tiene pelotas. Sí, del lado de Lost tiene un poco el misterio, porque, a ver, la serie gira en torno al misterio de, bueno, ¿por qué sucedió el apagón? ¿Qué pasó? A ver, el padre de la protagonista, que se llama Charlie, que es una chica muy bonita, pero que lamentablemente actúa bastante mal, es bastante de madera, pero es muy bonita. No es como Evangeline Lilly. No, por supuesto que no. Al padre de esta muchacha, en el primer capítulo, lo agarran y lo linchan. Y era una de las pocas personas que sabía qué había sucedido y cómo quizás devolver la energía. El muchacho tenía un colgante. Pará, hay uno que está escribiendo. Bueno, a eso voy. El padre de esta muchacha, la protagonista, tenía un colgante que se lo deja a uno de sus amigos. Y con esos colgantes, que hay varios distribuidos en el mundo, algunas personas tienen la forma de generar energía y acceder a ciertos aparatos electrónicos. Bueno, ¿por qué esas personas lo tienen? ¿Por qué sucedió? Se va explicando, pero no quiero spoilearlo, digo. ¿Por qué sucede? Es una explicación científica que la podés tomar o dejarla. ¿Qué es Flash Forward? Flash Forward era una serie también al estilo Lost. Sí, donde había un accidente en el primer capítulo. Todos veían como lo que iba a suceder después, todo lo que sucedía, y después volvían a medio destino final. No la vi mucho, la verdad que no me interesó, y la cancelaron la primera temporada. Compartí algunos actores de Lost. Sí, es verdad. Lo cual lo hacía más confuso todo. Por eso, porque pensaba que estaba viendo exactamente lo mismo. Sí, porque no sabías. Sabés que yo un día, mirando Lost, yo lo miraba Lost por cable. Y en el medio de la tanda ponen como un tráiler como de 8 minutos de Flash Forward que compartían actores. Charlie, yo no entendía nada. Digo, ¿qué está pasando? ¿Esto dónde es este futuro? ¿A dónde fueron? Me mezclé hasta que 8 minutos eso, me apareció un cartel que decía Flash Forward. Sí, no daba. A ver, si me piden una opinión sobre Revolution, yo digo que es una serie para pasar el tiempo. Es una serie bastante similar a Jericho, una serie vieja que tuvo 2 temporadas de medio de culto. A mí me encantaba. Parece que le choreó un montón porque también planteaba un mundo distópico donde de repente no había más casi electricidad, tenían que rebuscársela, después tenían electricidad, pero... Paul te descabezó a Flash. Lo descadero. Lo de Flash. Flash es una tortuga porque transfiere a 2K por segundo. Es un desastre, Flash. Pero lo vamos a dejar ahí. Así que Revolution, lo bueno que tiene es la ambientación, está bastante bien recreado todo ese mundo, plantean varias leyes y varias reglas bastante copadas, esto de las milicias, esto de que no exista Estados Unidos. Acá uno dice, se acaba de cortar la luz en mi laburo, qué cagazo. Bueno, acá estamos, sí. Nos faltan las granjas y las huertas. Te digo, cuando empezaste diciendo se apagó la luz y vi el mundo cubierto de plantas, dije qué bueno, después ya no me atrajo tanto lo que contaste. Porque es bastante... ¿Cómo? No te digo... Sí, es algo bastante trillado. Ya a esta altura, la situación postapocalíptica. Sí, a mí me pasó lo mismo. El primer capítulo lo vi y empecé los primeros 10 minutos. Dije, sí, la serie tremenda, mía. Y pero al final no. Dije, te bajan. Y después, aparte, se van dando situaciones muy comunes. Hay todo un grupo de patriotas, se llaman a sí mismos, que quieren reinstaurar el gobierno norteamericano. Entonces va a haber toda una lucha de las milicias, estos patriotas. Pero digo, a mí. mí me es pasatista, digo, no la vas a pasar mal, se puede ver, no necesitas tampoco entender demasiado qué sucede. Esto es así, dice alguien que tienen títulos los capítulos como canciones de Zeppelin, algunos. The Song Remains the Same. Sí, hay algunos. No sé si todos, la verdad. Honestamente, no, en este momento no lo recuerdo porque ya los nombres de los capítulos, entre que no te los ponen y a veces pasan desapercibidos. Para mí deberían empezar a ponerlos al principio, porque hay muchas series que tienen, como decía este muchacho, una temática, los títulos de las los capítulos. Algunos se usan siempre nombres de canciones, otros tienen una misma forma de hacerlo. Y el locutor que doblaba el título decía Magnum en la Ferrari se quedó sin materia. Antes era más común. Pasamos a la próxima serie, que esta sí es altamente recomendable, es nueva, es inglesa, y es un algo, a ver, que cuando la vi dije, la pucha, qué quilombo voy a tener, porque no sé cómo la voy a explicar sin spoilear nada. Así que me metí en este barullo y espero salir bastante airoso. Y se trata de Utopia. Utopia es una serie, como decía, británica, con una primera temporada de apenas 6 capítulos, que sale por Channel 4, que es la misma cadena que ha dado Misfits, que ha dado Skins. Y es una serie los que... Los ingleses son más capos ahora que los... Sí, por siempre. Supuesto. Siempre a la hora de hacer televisión, para mí dan mejores productos. Utopia es una serie que ni bien vos la ves, sentís que estás viendo algo nuevo, que estás viendo algo distinto. Uy, que a nivel visual, a nivel fotografía, a nivel dirección, imagen... ¿Da cagazo? No da cagazo, pero está hecho de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados. No tanto por el ritmo, pero sino por... Cada imagen está muy bien cuidada, insisto, verlo es un placer. ¿Y de qué trata la historia? Bueno, Utopia es un gran rompecabezas, es una serie que... No está basada tanto en un misterio, sino que es misteriosa, pero te va dando respuestas. Porque hay muchas series basadas en misterio. Revolution incluso es una serie basada en un misterio, que bueno, van choreando con eso. Pero no, Utopia siempre te va planteando distintas preguntas y te las va respondiendo. Eso no es tan común hoy por hoy. Hay un cuerpo volando desde un camarero. Sí, muertes hay varias y muy copadas. Digo, no tienen miedo en mostrarte casi seso volando por el aire, pero nunca de una manera muy asquerosa, sino que siempre copa y está bueno. ¿Qué hace un trato con el diablo? Bueno, te explico de qué trata Utopia. Utopia básicamente es la historia de unos muchachos que terminan envueltos en algo mucho más grande de lo que pensaban. Porque ellos son fanáticos de lo que en este universo ficticio es de Utopia Experiments, que es una novela gráfica. Ellos lo definen no tanto como un cómic, sino como una novela gráfica. Que sí, trata de un científico, ahí como explicaban, que hizo un pacto con el diablo, pero cuyos dibujos vos te das cuenta que esconden un mensaje particular. Cada uno en realidad está queriendo decir otra cosa. Estos pibes sienten como que hay una historia alrededor, como que hay un misterio no resuelto y casi que una leyenda urbana alrededor de si esto en realidad pasó, todo lo que se comenta en esa novela gráfica o no. Pero ellos un día deciden juntarse porque hay uno de los muchachos que dice: epa, yo tengo el tomo número 2 que nunca salió a la luz. ¿Qué sucede? A ese muchachito lo agarran y lo fletan al toque. ¿Qué sucedía? Por eso digo que es difícil de explicar. Hay como en este universo, todo el que entra en contacto con Utopia, con esta novela gráfica, termina muerto. O termina envuelto en algo bastante raro. Estos pibes terminan envueltos en una historia de conspiración total, en la que está incluido un grupo... Es como el payador. Ponele que como el payador. Todo lo que toca lo seca. A ver, estos muchachos terminan siendo perseguidos por una cierta compañía que labura por detrás de los gobiernos, que tuvo mucho que ver en la Guerra Fría. Voy a tener que spoiler algunos aspectos de la historia, porque si no, no se va a entender un caso y es medio complicado. Había un científico, había un grupo de científicos y sobre todo un genetista que dice ser el autor de esta serie, de esta novela gráfica, que había trabajado durante la Guerra Fría en un montón de experimentos. Uh-huh. Con armas biológicas, con los genes, porque era un genetista, y él había dejado plasmado todo su trabajo en esa novela gráfica, por eso decían que no era lo que parecía. Uh-huh. Entonces, el mismo cómic es como todo un rompecabezas que se arma, y ciertas personas no solo adquirieron ese manuscrito original, sino que están buscando el segundo manuscrito, porque ahí... tiene una fórmula que va a servir para... algo importante. Para algo. Voy a tener que decir que la serie trata mucho sobre el control de la población mundial. A ver, ellos plantean un futuro también casi bastante realista, no quiero decir distópico, en el que, a ver, los números de la población mundial no dan para los recursos que tenemos, básicamente. Entonces te hacen entender de un par. Una linda ecuación. Y te hacen entender que ellos ahí tienen una fórmula en este manuscrito que va a ayudar a controlar la población. No, no quiero realmente spoilear más. Es un lindo argumento. Están muriendo de a poco. Ya estoy spoileando bastante. A ver, hay como dos líneas, porque están por primero estos chicos que simplemente estaban en medio en un foro y dijeron, che, nos juntamos, me encanta Utopía. Y de repente terminan envueltos siendo perseguidos por una serie de locos, de enfermos. Quiero decir que el muchacho que los persigue es un personaje muy particular. Es un tipo que, vos lo ves, después te enterás que le hicieron algo a este muchacho. Pero los persigue caminando casi. Es un tipo medio que parece asmático, que parece medio raro. Es como nunca un sueño. Caminando y no puede ser. Y el tipo, pero siempre los encuentra, no tiene sentimientos, entonces mata a cualquiera, no le importa nada. Y por el otro lado, decía, también la serie se basa en un tipo que forma parte del Departamento de Salud del gobierno británico, que es quien autoriza una serie de medidas medio polémicas, pero a la vez es presionado por el mismísimo director del Departamento de Medicina Británico, que, bueno, a ver, todos terminan envueltos en algo, todos los personajes de repente terminan siendo otra cosa, pero ¿por qué se las recomiendo que la vean? Principalmente porque te da respuestas. Vos, al final de la temporada, en el sexto capítulo, entendés todo. Digo, el rompecabezas cierra, te das cuenta, eso te iba a preguntar. Y esto pasa de esta manera. Temporadas cortas, bien a lo británico. Seis capítulos, seis capítulos, capítulos de 50 minutos, una horita. Digo, es muy interesante, es muy misteriosa. Yo te la consigo. Insisto, ya spoileé bastante, no puedo spoilear mucho porque la serie se basa en eso, en decir, mira vos lo que pasó acá. Van a tener respuestas, es un gran rompecabezas que va teniendo sentido, es algo nuevo, está hecho de una manera distinta y muy copada. Y a mí me interesó muchísimo y recomiendo zarpadamente que la vean. ¿En el pendrive cacoso de Millie entra la serie completa? No. En tamaño sí, pero te la paso pasado mañana, creo. Claro. Porque no se transfiere. Series con Willis, Revolution y Utopia, ¿es? Sí, Utopia. Utopia altísimamente recomendada. Por favor, véanla. Ok, me gustó más esta al final que la anterior. Sí, bueno. Vamos con esta. Seguimos con un par de canciones. Mientras tanto, Wasno seguirá adelante con su tatuaje. ¿Sí? Sí. Me parece que hoy a las 12 estás. Sí, Mary Jiménez. Delicia de un charlatán con Wasno tatuándose. Esto es Sumo haciendo Next Week y después 202 con Rockstar clásico de Santos Inocentes en vivo en el Pepsi 2013. Digo, dale baby, dame Nesquik. Necesito Rock 103.1

quiere decir primer disco de una banda de rock argentino. Sí, primer disco oficial, no vale cassette independiente ni pavada por el estilo. Tengo noticias. ¿Qué pasa? ¿Telmito? ¿0-1? Acá me dijeron que pierde Tristán Suárez. ¿En serio? ¿Y Telmo? En mi máquina gana Tristán Suárez. ¿En serio? Sí. ¿Y en acá... tu máquina, San Telmo, cómo va? No, no, un oyente vía Twitter había dicho en que mi perdía. Pierde. ¿En serio? Estamos a 12. No, no, cada vez más lejos. Faltando 18. Disidiendo. Todavía dan las cuentas, todavía dan las cuentas. Por supuesto, es vida, señor. Claro que sí. Esa casa puede ser mía. ¿No te dan ganas de cambiarte de club, en serio? No. ¿Sabes lo único que agradezco en este momento, y lo digo de verdad, es no ir? ¿No ir? Sí, sí, porque sabes, puedo llegar a estar... Mira, el alambre. Podrías estar llorando ahí, puteando en el alambre, y ahora estás feliz porque tienes un tatu nuevo. Mira lo contento que estás con Fer. Mira qué buen cambio, ¿no? Claro, señor, basta de fútbol, esa pavada. Telmito pierde, Tristán Suárez gana, entonces. Telmito pierde 1-0, Suárez gana 2-1. 2-1. Ah, entonces iba perdiendo 1-0 y habrán hecho dos goles. Porque 1-0 me habían puesto hace un rato largo ya. Y lo dimos vuelta. ¿Sabes qué me dice Suárez? Hago como... lo dimos vuelta. Vamos, Tristán, carajo. Bueno, vamos con los 10 mejores discos debuts de la historia, según la Rolling Stone. Y nosotros te proponemos que votes vía Twitter, @Vortrex, los 10 mejores discos debut del rock argentino. Solamente discos debut, ¿qué quiere decir? Que es el primer disco, y de rock nacional, de rock argentino. Sí. En el puesto número 10 en la Rolling Stone compilaron 100. En el puesto número 10 está justamente quien fuera la protagonista de las historias de la semana pasada, Patti Smith con Horses. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Salió en el año 1975, es el primer disco de Patti Smith. ¿A que no sabes quién hizo la foto de tapa? Robert Mapplethorpe. Sí, el amigo íntimo de ella. Tienen la foto de la portada de ese disco en Vortrex.com. Patti Smith, Horses, primer álbum de Patti. Está en el puesto número 10. Estamos repasando los 10 mejores discos debut de todos los tiempos según la Rolling Stone. Ustedes pueden votar vía Twitter, @Vortrex, los 10 mejores del rock argentino, y mañana los decimos al aire. Y llega el primero, que dice Smash the Offspring. Pueden ser. No solo no es el primer disco, sino que no es nacional. Que no es nacional. No cumplió con ninguna de las dos consignas. ¿Para qué lo dije? Es el primer disco. Estúpido. Igual se ganó una entrada para ver a No Palidece, para mí. Por boludo. No, no. Sí. Se nos llena de... No queremos que se llene de boludo. Por fumón. Claro. Acá la gente dice Gulp de Los Redondos, Mundo Guanaco de Alma Fuerte, Dale de Catupecu, Carajo de Carajo, el primero de Rata, el primero de Alma Fuerte, Chuck to Chuck de Los Piojos, Gulp, Catupecu, Pasto de Babasónicos, El Exceso de Flema. Hay una tendencia ya en Boca. ¿Podemos hacer una encuesta sin que gane Los Redondos, Mili? Te pido por favor, así. Trampea, Mili. Hace una de Maduro y trampea. Dale. @Vortex, sí, podés decir, según vos, cuál es el mejor disco debut del rock argentino. En el puesto número 10, según la Rolling Stone, está Patti Smith con Horses. Qué legal que se pide, no es argentino. Mili no es argentino, ¿sabes? Es hincha de Crisis, es muy legal, no lo entiendo. En el puesto número 9, según la Rolling Stone, siempre un disco del año 1968, el disco debut de The Band. Que tiene la tapa que parece uno de esos tatuajes feos que opinábamos recién. Parece un dibujito infantil. The Band, que fue el grupo que acompañaba a Dylan. No conozco esta banda realmente. Era la banda que acompañaba a Dylan en concierto. Cuando Dylan tiene un accidente motociclístico, The Band aprovecha para grabar su propio disco. ¿Qué es este? Como le daban a Jamo, ¿no? Medio diparpelesco. El viejo Lord cuando le hacía así, que parecía que lo iba a tirar quebrado. Se llama Music from Big Pink. Lazy. Perfect Stranger. 20 años antes. se está cayendo. No, se te ve el parche en el fiambre, se te pone un parche. Con los muertos no. Lo pido por favor, con los muertos. No, igual sabemos que tanto Purple como Zeppelin afanaron a lo loco. Pasa que afanaron bien. No hagas calentar al tatuador y sin hinchar el Zeppelin, me va a hacer cualquier cosa. Tenía buen gusto, eso sí, hay que reconocer. Claro. Para afanar. Hay que afanar bien. La gente dice Cienfuegos de Cienfuegos, Gulp de Los Redondos, Carajo de Carajo, 40 dibujos ahí en el piso de Divididos, Hermética Hermética, Hermética Hermética, Sui Generis, Corderos en la Noche de las Pelotas, Catupecu con Dale, Espíritu Combativo de Malón, Valentín Alsina de Dos Minutos, Jack to Jack de Los Piojos, Carajo, Rata. Arroba Vortex para elegir los 10 mejores discos debut del rock argentino. En el puesto número 9, según Rolling Stone, está The Band con Music from Big Pink. Y en el puesto número 8, un disco del año 2001 que se llama Is This It y es de los Strokes. Ya te digo que no coincido ni a palo. Cuando salió este disco se empezó a hablar de las bandas de, fue la primera de Strokes la que abrió un poco el camino, después salieron The Music, The Vines, The White Stripes y todos los de, se los comparaba con Velvet Underground, un grupo también muy conocido por la estética, por la imagen, por la onda. Muy alineados con Nueva York, su ciudad. En el puesto número 8 entonces, The Strokes con Is This It, primer disco en su historia. Mientras tanto, vía Twitter la gente dice Gulp de Los Redondos. Bueno, si cerramos acá ya ganó Gulp. Hay un lugar de O'Connor, Mundo Guanaco de Alma Fuerte, Luchando por el Metal de B8, Gulp, Dulce Navidad de Ataque, Almendra de Almendra, Carajo. El Cielo Puede Esperar no es el primer disco de Ataque. Valentín Alsina de Dos Minutos, Almendra. Mete un par de sorpresitas mañana, me parece. Sopa Blues, volumen 1, Dale de Catupecu, Mundo Guanaco. Pensá. Divididos. Pensá, nene, pensá. Las porquerías que no va a ser escuchada mañana. En el puesto número 8, The Strokes, Is This It. Pasamos al puesto número 7, según Rolling Stone, del año 1977, Nevermind the Bollocks, Sex Pistols. Lo robaron a Brindisi nomás, se dando una nota por radio. Sí, lo estábamos comentando recién fuera del aire. Flamante técnico de Independiente debuta con un afano, le robaron la billetera y el reloj en la zona de Palermo. Casi debut y despedida, te dije. Sí, debut y despedida, sí, es el único disco que tienen los Pistols. Después compilaron porquerías por ahí, sacaron mucho material, sí. Pero en definitiva tienen un solo disco que es este. ¿Pero qué disco? Y acá cuando muchos ya entendían la consigna, alguien que vuelva a votar una banda de afuera, a los Residents. Que lo parió. Ustedes elijan rock nacional. Nosotros decimos qué hicieron en la Rolling Stone. Sol Lucet de Masacre, dicen por acá. Valentín Alsina de Dos Minutos, el primero de Hit. Dale de Catupecu. Yendo en la Cama Living, el debut solista de Charlie. Rata Blanca de Rata Blanca. Acá un loco que dice El Amor Después del Amor, que es el disco número 8 de Global. Sí. Violadores, Chuck to Chuck, Maiden de Maiden. No, mentira, es que estoy muy drogado, disculpe. Reinará la tempestad de orcas, hermética, hermética, el uno de Papo. Te mato, gallo, mañana. Me vas a decir, sí, del aburrimiento me vas a matar. Loco. Yo tengo dos perlitas que me vas a putear, pero... Una me imagino. No, yo creo que no te imaginas. En el puesto número 7 para Rolling Stone, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. En el puesto número 6, un disco de rap, pionero del después llamado Gangsta Rap. Debut para algunos que después se convertirían en estrellas como Ice Cube, Dr. Dre. Me refiero a N.W.A. con Straight Outta Compton. N.W.A. quarters in full effect. Judge Dre residing. In the case of N.W.A. versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. Una de las primeras bandas populares de Los Ángeles, de la costa oeste de los Estados Unidos, Straight Outta Compton, del año 1988, de N.W.A., que era Niggas With Attitude. Juan de Police, este tema fue uno de los primeros en levantar polvareda por las letras. Olmedo, decime que en ese ranking está Appetite for Destruction. Y de vuelta faltan 5 todavía. Fin de semana salvaje de los brujos. El primero de los brujos, Fabrico Cuero de Curiaqui, es mentira de Miranda. ¿Es el primero o es mentira el de Miranda? Luchando por el metal de B8. Anestesia de Fan People. Tengo un par exclusivo, sí, hasta ahora. Yo hasta ahora creo que no mencionaron ninguno. Sí, yo sé, sí, sí, un par. Ah, no, un par, es verdad, sí. La dicha en movimiento de los Twist. Pasa que los tuyos son del año 50 más o menos, ¿no? ¿Son de cuándo? Son, señor. Mire esta lista: 75, 67, 68. Bueno, ¿elegiste de 67, 68? No, no, en esta lista, digo. Ah, en esta de Estados Unidos. No, lo más viejo que elegí es... No voy a decir. El primero de Manal. El mejor disco debut es el cuarto de Los Piojos, dice acá otro loco. Vamos al puesto número 5, entramos en el top 5 para la Rolling Stone. Entre los discos debut mejor rankeados en el mundo está del año 1967, el primero de Velvet Underground. No falla nunca cuando se eligen mejores discos. Nunca falta el de La Banana de Velvet Underground. ¿Cómo le gusta al periodista de rock la Velvet Underground? Injustificado. Sí. $26. 202 de 202. Dulce Navidad de Ataque. Te iba a dar un abrazo, bueno, pero estás tatuado y no te quiero correr la tinta. Con una, con una. Con un abrazo. 40 dibujos de Divididos, el primero de los Cadillacs. Qué lindo quedó, che. A ver. Muy bien. Sí, no falta nada. ¿Estás contento? Che, 100 puntos. Guas nos hizo otro tatuaje. Antebrazo izquierdo, logo de Euro. ¿Es verdad que siempre tenés que tener impar el número de tatuajes? Mito injustificado. Perfecto. Digo yo, ¿eh? Me podría haber mentido, ¿eh? Podría haber dicho, no, sí, sí, te trae mala suerte. El tercero tiene que ser la espalda completa, ¿eh? Un capo. En el puesto número 4, supongo yo, un disco que para muchos podría ser el 1. Año 1987. Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Para mí es el uno. Eso está bueno para tatuarse. Lo habré tatuado varias veces, ¿no? Es difícil de tatuar la tapa de Appetite. Hay que hacerlo medio grande, pues es complejo, pero lo hice bastantes veces. Desde que empecé a tatuar casi. Es verdad que con el tiempo, si te lo haces chiquito, la tinta se junta. Tal cual. Así que por eso darle tamaño. Ahí quede bien. Es el disco debut de Guns N' Roses. Está en el puesto número 4. Mientras tanto, nuestra gente dice que el mejor disco debut del rock argentino es... El ritual de la banana de los pericos. Tengo peores que ese gallo. Almendra de almendra. Acá Javier del Perro Urbano vota uno de los tuyos, Guasno. A ver. Abuelos de la nada. Por supuesto, perro. Corchazo en los ojos. Estás loco. En los dos. Pero tenés que trasladarte a esa etapa. No me quiero trasladar, déjame acá. No me lleves a esa época ni en pedo, por favor. Mañana tengo que viajar mucho, ¿sabes? No, Dios santo. Lo seguiste, era alucinante ver en vivo. O lo estoy, se viste muy divertido. Ratones paranoicos de Ratones paranoicos. Tengo noticias. ¿Gol de quién? Desde la isla más y el... Gol de Armenio. Terminó el partido. Perdió Telmito. Y perdimos 1-0. No. Mamadera, qué equipo de hijos de puta. No le ganan a nada. Váyanse todos indignos, de Váyanse, verdad. Váyanse, no roben más, ¿no? Por favor. Indignos. Tendrían que dejar los últimos sueldos en el club, de verdad. Ya ni les da para apretarle al jugador. No va ni para putearlos. Son tan apáticos. Pero recién estabas contento y feliz. Ahora te cayó como un baldazo de agua manejan, fría que... Manejan. En el puesto número 4, entonces, según Rolling Stone, está Appetite for Destruction. Y llegamos al podio, al top 3. Estos son los tres mejores discos debut de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y en el puesto número 3, un clásico del año 1967, que se llama Are You Experienced, de Jimi Hendrix. Wadu Wadu de Virus. Fin de semana salvaje de los brujos luchando por el metal de B8. Pueden elegir los mejores discos de boot del rock argentino votando en @vortex por Twitter. Mañana ponemos los 10 más votados. Acá dice en el primero de los Caballeros de la Quema. Este disco de Hendrix, de la Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced, tiene muchísimos de los clásicos de Hendrix. En el puesto número 2, otro que podría haber estado perfectamente en el puesto número 1. Salió en el año 1976, para muchos el primer disco larga duración en su género. La portada es clásica, cuatro tipitos apoyados contra la pared, jeans rotos, zapatillas, camperas de cuero, The Ramones, de los Ramones. Soda, dicen por acá, el primero de Soda, carajo de carajo. Ay, ay. este que ha sido un grito de batalla en tantos conciertos en vivo, está en el primero de Ramones. Mientras tanto la gente sigue diciendo que, por ejemplo, el mejor disco debut es el de Capanga, 15 centímetros de la realidad. El primer disco de rock nacional es lejos Hermética de Intérpretes. Primer disco doble del rock nacional, dice acá otro loco más. Son subcategorías. En realidad Hermética es un disco, Intérpretes es otro. Después salió junto en CD, porque salieron primero en la queda del vinilo. Hermética es un disco, Intérpretes es un mini álbum, un EP. El primero de Hit, La industria del poder de Logos, Dale de Catupecu. Jack to Jack de Los Piojos, Sus ruedas de metal de Riff, el primero de Violadores, Soda Stereo, Luchando por el metal. Bueno, ya se van perfilando algunos más votados, me parece. Este es el puesto número 2. Según la Rolling Stone, que compiló los 100 mejores discos debut del rock internacional, el mejor disco debut de todos los tiempos salió en el año 1986. Tiene la cola de un avión en la portada. Se llama License to Ill y es de Beastie Boys. Claro que no esté Ten, ¿no? Para mí no puede no estar Ten si está este disco. Y este como uno sorprende. Ten está, pero no entre los 10 primeros. También está Kill Em All, pero no entre los 10 primeros. Pues mal, señor. También está Zeppelin, pero no entre los 10 primeros. El número uno es License to Ill de Beastie Boys. Esto según la Rolling Stone. En arroba Vorterix te proponemos que votes los 10 mejores discos debut del rock argentino. La gente sigue diciendo Gulp de Redondos, Ruedas de Metal de Riff. Noticias de fútbol de ascenso. ¿Ahí con de quién? ¿Con de? Terminó en Ezeiza, donde hacía la veces de local Tristán Suárez. ¿Y? Y ganó 2-1. O sea, ganamos 2-1. Vamos, Tristán, somos de la B, carajo. Hacen 12 abajo. 12 abajo, faltando 18. Es muy posible. Yo te vi llorar a vos, pendejo, que haces gestito ahora. Te voy a ir a buscar, ¿eh? Tengo un 6 luces acá en la mochilita, ¿eh? Bueno, estos fueron los 10 mejores discos debut según Rolling Stone. Mañana te decimos cuáles fueron los 10 discos de rock argentino, los 10 primeros, los 10 debut según la elección de ustedes. Además, Guasno, Gallo y yo vamos a elegir nuestros 10 y los vamos a subir a la página. Tampoco vamos a hacer todo al aire porque sería un embole, pero lo subimos a la página como un detalle. En cámara, estoy haciendo así con el dedo, que tan loco. Ya tienen los 10 discos en Vorterix.com. Esto siempre según Rolling Stone. Y ya sabemos que estas elecciones son subjetivas. Son apenas un pasatiempo. Queda media hora de Doble Nada todavía. Así que en un rato, después de estas canciones que vienen en discos debut, vamos a invitar a alguien más para que venga mañana a ver a Non Palidece y a Israel Vibration. ¿Sí? Terminamos, pero en este rolito del tatu. Terminamos el tatu de Guasno. Aprovechamos para escuchar algunas canciones. Vamos con Pistols, Guns N' Roses y Hendrix. Después te invitamos a que vengas mañana a ver a Non Palidece tocar junto a Israel Vibration.

Tenemos unos pocos minutos para invitarte a que vengas mañana a ver en Doble Nada a la tarde en Vorterix a Non Palidece tocar con Israel Vibration. Se van a mezclar, se van a juntar integrantes de ambas bandas y van a tocar juntas sobre el escenario. A la noche están tocando en vivo acá en el Teatro Vorterix, así que los invitamos 4966-8900. Mientras tanto decimos que Guasno está feliz con su tatuaje de Europe Terminó, Termina. Sí, gracias a Fernando. Impresionante. ¿Dónde laburás, Fernando, si alguien quiere tatuarse? Mi estudio se llama Face Tattoo. Ah, Face Tattoo es el tuyo. El famoso Face Tattoo. Ahí estamos. Santa Fe y Billinghurst. El sombreado es todo, ¿eh? Qué lindo, sí. Quedó muy lindo, la verdad es que bueno. muy tremendo. Lindo tatuaje. Europe, bien marcadito, sombreado. ¿Sabes qué voy a tocar? Guasno se olvida de la derrota de Telmito, está feliz con su tatuaje. ¿Qué es Telmito? No tengo idea. Yo tampoco, que se muera. Me parece muy bien este cambio de actitud. Sí, basta. Te quiero dar otro abrazo. Para celebrar, el primero que salga al aire viene mañana. Sí, sí, por favor, claro que sí. 4966-8900. Hola. Yo, hola. ¿Quién habla? Claudia, el nene me muero. Y no sí. no te mueras, no vale la pena morirse. Sí. No empalidece nada. No lo puedo creer, Olmedo. Aparte soy vecina de los chicos del tatú, vivo en Billinghurst. Mirá, qué bueno. Está re loca esta. Que son las casualidades. No nos vas a matar mañana, ¿no? Quiero ir a verlos. ¿Cuántos años tenés? Muchos, más que ustedes. 80.000. Evitemos un kilómetro. 49, no, no son tantos. 49, una pendeja. Vienen gente de afuera. Una pendeja. Mañana. Bueno, pendeja, no cortes. Te invitamos mañana a que vengas. Sí, un beso. Gracias, Olmedo. Andá a tatuarte con Fernando, dale. Chao. Ya que sos vecina. Claro. Bajás. Los dos miembros originales de Israel Vibration asesinados en Bortri por una loca. Yo te dije, boludo. Para celebrar ahora al próximo, al que salga, le decimos que no. Por loco. ¿Te parece? Elegí vos que estás tatuado. Bueno, dale. ¿Le decimos que no o le decimos que sí? Que no. Que no, ok. Que se cae. Hola. Obvio. ¿Y a este? Disculpa, mirá, mi nombre es Ryan. Me estoy comunicando acá. Yo estoy laburando en estos momentos. Sí. Pero cuando escuché la onda, ¿verdad? Para que regalen entradas para ir a ver a Israel. Sí. Es una locura. Aguante Israel, papá. Es para viajar a Israel, en realidad. Pase, acomódese por allá en el último asiento, buen hombre. Agarra el de celeste. Era bueno. Agarró perdido por ahí algo de información, no sabía de qué estábamos hablando. Aguante los de Israel. No te invitamos a ver a Israel a la noche acá, ojo. A la tarde. ¿Y qué sale ahora? Tampoco. ¿Tampoco? Ok. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Sí, quién habla? Sí, claro. Sí, claro. ¿Quién habla? Carolina, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Carolina? ¿Todo bien? Dos entradas. Todo bien. ¿Estás trabajando? No, estoy en mi casa. Hace un ratito llegué y los escuché que estaban hablando de Nompa y de Israel y dije voy a probar a ver si me daba. Decide Guasno que está contento con su tatuaje. Adentro. Adentro, que ahí no cortes, estás adentro. Entonces te invitamos a que vengas mañana a ver a Non Palidece Israel Vibration. Le gustó el tono sexy a Guasno. ¿Próximo sí o no? No. No, ok. ¿Le hola? ¿Le puedo hacer un gesto a Willis? Hola. No. Hola. ¿A qué está hablando por teléfono? ¿A este no? No. No. Ok. Mega Magic. 4966-8900. Este lo vemos. Este lo pensamos, ok. Hola. Sí, hola. ¿Quién habla? Llamábamos las entradas de Israel Vibration. No hay entradas de Israel Vibration, mi viejo. A un costado, por favor, hagan paso. Hagan lugar. Te invitamos a que vengas mañana a la tarde. A ver. A ver, en Doble Nada. Las canciones, cuatro canciones, cinco canciones que habitualmente tocan los grupos. Non Palidece, Israel Vibration, mezclados sobre el escenario. ¿Sí? Sí, sí. Esa es la gracia. Va a ser algo único porque no sé si a la noche se va a repetir o no. Capaz que les dimos la idea y lo hacen, no lo sabemos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Te habla Ramiro. Me gustó. ¿Ramiro o Ramero? Ramiro pareció, ¿no? No, Ramiro. Yo incluso una vuelta, por ahí Guas no se acuerda. A ver. Yo le pedí en la puerta si me firmabas el libro. Ya me aburrió. Siempre los escucho. ¿Qué libro? El tuyo. Ah, y el mío. ¿Cuál es? El que voy a sacar. ¿Qué libro firmó Guas? No, el que sacaste vos, Olmedo. El ciclo de yo firmó él. El ciclo de yo. ¿Para qué te lo firmó Guas, no? Es un patán. No. Sí, por lo que favor, usted dice. Se colgó de tus tetas. Le cobré 50 pesos. No, pero escúchame, ¿para qué le dijiste a Guasno que firme un libro que es mío? No, pues me lo crucé en la puerta de la radio. Yo a esa hora estoy llegando a la facultad y le pedí... Firmame acá. Pasa que vos te habías ido. Podía subir o te pedía que si firmes el libro vos a mí. Viste, dije, cuando decís es lo que hay, es lo que hay. Yo le dije cuando quieras, porque Gusti le encanta firmar. Te invitamos con una condición. ¿Con cuál? Tenés que traer el libro y te lo firma Gallo mañana. Sí, con mucho cariño. Pero tengo un problema. El libro está... Mirá si será bueno el libro, que lo tiene mi viejo en el sur, que él vive allá. Yo soy estudiante. Se lo bueno, para que lo del lea. Sur a la noche sale un avión con un montón de guita, ponelo ahí adentro y nosotros lo recibimos. Willix, me robaste ese libro, ¿sabías? Sí. Por favor, no lo vas a traer, por favor, ¿no? Me muero. A mí me convenció, sí, me dio pena. Sí, más adentro, no cortes. Un abrazo, gracias. Ya tenemos unos cuantos, ¿no? Hasta 10, 15 podemos invitar. Siempre viene alguien a la puerta. Sí. ¿No? Invitemos 15. 10 minutos para las 6 de la tarde, ya llega el grupo de la muerte. ¿Quieres venir, Fernando, mañana? ¿Cómo no? ¿Tienes que trabajar? Tengo que trabajar, pero... Sí. Dos días. Puede ser un rato, ¿no? ¿Vos solo tatuás ahí o tenés un equipo? No, uno con más gente. Somos 5 tatuadores. 5, hay un montón. Alguien me va a reemplazar seguramente. Y si yo me quiero hacer un tatuaje, por ejemplo, Fer. Acá. ¿Se malentonó? El que te conté de los dedos. Sí, señor. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Y si no, si tengo que dejar de tatuar cuando hablan, no. No. Estamos hablando de fuera de aire. Yo no voy a decir. Una hora más o menos. ¿Una horita? Sí, sí. ¿Y va a quedar así todo colorado como lo de Guasno? Va a quedar un poquito colorado un rato, nada más. ¿Sabes que me quiero depilar todo? ¿Me di cuenta? ¿El pechito también? Todo. Eso casi la empina. Pero, ahí hay que entrar con la bordeadora. Sí. Hay que entrar con la bordeadora. No, solamente. Los machetazos. O sea, como descubrí el dorado, más o menos. Como Meolans, quiero ser. Pero no tenés el físico. Bueno, algo. Esas facturas me parece que hay que sacarlas de ahí antes. Una sola comida. Es que comí dos y no puedo creer de mí la voluntad que tuve. Quiero comerme todas. Comete una gordita, dale. Sí, sabes las ganas que tengo. Una más. Si me tengo que cuidar, después se ríen de mí y me dicen gordo. Faltan 3 semanas todavía hasta el próximo. Las podés bajar. Una más, por servite una, dale. Hola. Dale, Wasker, dale. Hola. ¿Quién habla? Tomá. Es el Richie Blackmore y come una, dale. ¿Quién habla? Emilio. ¿Qué decís, Emilio? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá laburando un poco. ¿Fumaste cigarrillos de droga recién? No, estoy medio congestionado, así muy fin de semana muy agitado. No, te vienes, vas a venir y nos vas a contagiar a todos. Yo no puedo tener. Vivimos de trabajar con la voz, señor. El mismo chamuso, gracias. Me voy a mirar hablando más lindo, se puede. Mañana tocan Non Palidece y Israel Vibration en Doble Nada, a la noche acá en Vorterix. Qué lindo, dedo. Estamos contentos con tu tatuaje, vos no. Muchísimo. Tatuaste una porquería en el ombligo, no sé, que sea el buco de algo. Cosa encontraron por ahí. Salgamos con el nuevo, Martín, después de... Cape of Our Heroes se llama lo nuevo de Volbeat. Si alguien te quiere ubicar, Fernando, en un teléfono, ¿dónde? Y después llamar al estudio, que es el 4823-0939. Perfecto. Ahí para citas. ¿Pedís el turnito? Sí, señor, ahí estamos. ¿Hay una página con los laburos, algo, no? La página es facetatu.com, que te lleva directamente al Facebook de Facetatu. Excelente. Mañana vamos a decir cuáles fueron los 10 discos debut del rock nacional más votados por ustedes. Ahora seguimos, tenemos 2-3 minutos más antes de cerrar con una canción de Volbeat que tiene su video. Sí, se llama Cape of Our Hero, la vamos a escuchar en un ratito. Vamos con los últimos llamados. Escúchame, hay un video más nuevo todavía. Me acaba otro, de estar. Otro más nuevo. Willy, se llama The Hangman's Body Count. Ok, vamos con ese. ¿Vamos con ese? Sí, sí. Uno más nuevo todavía. Se llama The Hangman's Body Count. Lo dijo Martín recién. Hola. Hola. ¿Quién habla? Habla Rodrigo. Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Cuando vos pasas, no sé, en tu casa y están comiendo, ¿decís buen provecho? No, se ve que no. Se cayó por un tubo, por esos... ¿Cómo te molesta que tengan buen provecho? La re fastidia, por esos cosos de basura, ¿cómo se llamaban? Donde antes se tiraba la basura. Incinerador. Sí. Ahí está. Hola. Hola. ¿Quién habla? Rodrigo. ¿Me cortaste recién, Rodríguez? No. ¿Sos otro Rodrigo o sos el mismo? No, sos el mismo, tenés la misma voz. No. Es otro. ¿Todo bien? Bien, vos, loco. Bien. ¿Decís buen provecho, sí o no? ¿Yo? Sí. Está dormido, ¿sabes que está dormido? Pase por acá al fondo. Con las pantuflas. Espere con el número, lo vamos a llamar por el apellido. Sí. Ahí, Rodrigo. No se lo pregunta. Hola. Quartantins. Hola. ¿Quién habla? Mauro. ¿Tu apellido? Álvarez. Álvarez. En el colegio, ya terminaste, ¿no? El colegio. Sí. ¿Te decían Álvarez o te decían Mauro? Gramu. ¿Gramu? Porque tengo doble apellido, Álvarez Gramuglia. Ay, doble apellido. ¿Y usabas Gramuglia? Sí, Gramu me decían. Porque tenía un compañero que se llamaba igual que yo, Mauro Álvarez. Y Álvarez siempre en el colegio. Yo tenía un... Martín Fernández Álvarez se llamaba. Que no lo viste nunca. Ah, pues. No. No, jamás. Mala de salud. Si lo veo, me cruzo de vereda. ¿Sí, en serio? Nah. ¿Te peleaste? ¿Con Martín? ¿Te fajó alguna vez? ¿Te afanó? ¿Cobraste? ¿Cobraste? No, nos peleamos, algo? Pero porque fui desde muy chiquito, de primer grado al colegio. Entonces, cuando éramos más chiquitos, sí, nos peleábamos a veces. Mañana pero después ya. Ya no. Tremendo. ¿Sí, mañana? No. Bueno, tenemos para él y para otro oyente. ¿A él qué le decimos? Que no. ¿Martín dice que sí? Ay. Mega Mix dice que no. El próximo viene y listo, acá cerramos la presión. Ah, total, mañana inventamos a un par. ¿A qué es mujer? Hola. La empanada, el churrinche. Te lo comes. Y el próximo es mujer, ¿qué decís, sí o no? Apuesto en ustedes dos. Yo digo que si no. Gana, me paga a mí una merienda. No, pero lo van a manipular desde allá, no me gusta. No, porque no hay tiempo. A este le decimos que sí, solo porque no hay tiempo, no cortes y te anotamos. El próximo es el último y listo. Si es mujer, viene, si no. La merienda de mañana. Es mujer. Hola. Yo dije que era mujer. Ah, yo digo que es varón. Es varón. Es hombre, otra vez. Sí, ¿cómo ven? No, perdón. Pero él dijo, yo dije. Gallo, me debes una merienda. Lo que me va a salir mal, ¿no? Sí. Tenés que pagarle la merienda a Israel Vibration a todos. No, palidez. ¿Sabes lo que come Jesucristo? Listo, nos tenemos que ir. Sí, nos vamos con un nuevo video de Volbeat. Se llama The Hangman's Body Count. Gracias a Fernando que tatuó a Guasno ahí en Face Tattoo. Divino, sí, legendario lugar de tatuajes en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Mañana tenemos a Non Palidez e Israel Vibration tocando en vivo acá con nosotros, charlando un ratito. Nosotros nos vamos con esta canción de Volbeat, audio y video en Vortrix, doble nada. Adiós. We'll be right back. Suicide, see the figure.